pitazo inicial, arranca el partido aquí en Alta Córdoba, juega en el local la gloria y el triunfo. Una onda drogué, sale desde el fondo Frontini, va el ex de River. No, quiere presionar muy arriba, Brown. Le tiran la pelota atrás a Chiarini, el arquero, el histórico. Juega sobre el sector izquierdo para matar y el ex Sarmiento sana instituto con el balón. Pelotazo que se impone directamente para campo del Trico. Peleaba el número 11, Hereros, el ex Pérez Arce, le saca sobre un costado un hombre de don. Saque de manos para instituto, el primero del partido para la Claudia. Ya lo hicieron para De Matai, avanza el hombre de instituto, la mete para Terechea, justito, cortado un hombre del Trico, pero insiste con el balón instituto, la perdieron, recuperan la mitad de la cancha, Mayana la pone arriba para el pájaro, Miranda con el balón sobre el círculo central, la deja para Fabre, entrega a la derecha para Barbosa, va el cordobés, la tiene Joel, adelante el balón, la pierde el Trico ahora, le queda a Frontini, va a salir instituto desde el fondo, Marcelo. Ubieta Sport, mecánica integral, desde 1972, la mejor atención y el mejor precio. Cerreti, 1320, Adrogué, teléfono 4293-4643. Le pegaba fuerte a Guinzar, buscándolo al tanque Guerreiro, pero perdió nuevamente el Trico, sale ahora Mazuero. Ahí va Abel Mazuero entregando la mitad de la cancha para el número 8, Bellone. Bellone la deja corta para Bismarck, el ex central entrega atrás otra vez para Mazuero. Está saliendo el número 6 con la pelota, instituto, dueño de los primeros minutos del partido. Sale jugando ahora Frontini, línea de 13, pero va a estar analizando Marito Storni para instituto, que tiene pocos hombres en defensa y muchos hombres arriba. Un esquema ambicioso, el de Kudelka, por eso el Trico lo espera en el primer minuto y medio. Sale a presionar ahora Fabro, atención con esta entrega. El jugador de Matei para Mazuero, la tiene el número 6, levanta el brazo izquierdo, va a imponer el pelotazo, sí, lanza el pelotazo sobre la izquierda para el jugador Cavalli, cabeceaba un hombre de van, recupera otra vez ese valor instituto, en campo de la gloria, entregan para Mazuero, para el número 6, quiere acercarse hacia la mitad de la cancha, toca hacia la izquierda para Matei, sale el número 13, a 10 metros de la línea divisoria, levanta el balón, atención, está habilitado el hombre de instituto, cabeceaba justito Soto, para defender ese balón, le cae a Telechea, va el número 10, lo empujaron, no cobra nada, el árbitro Caso deja seguir, y sale jugando el Trico con el capitán, con el Arsenio Lemo, cruza la mitad de la cancha, se frena, lo empuja, no cobra nada Tello. Trajo el silbato, Tello, bastante permisivo, el árbitro del encuentro, 2 minutos y medio, la tiene instituto, traslada ese balón Favari, va el número 7, cruza la mitad de la cancha, lo marca Fabro, se la saca el 10, le da una mano Maidana, pelea Favari, gana el hombre del instituto, ahora se recupera el hombre del Trico, gana Maidana, entrega sobre la izquierda, para Echeverría, toca su primer balón con la camiseta del Trico, entrega mal, recupera el instituto en la mitad de la cancha con Bismara. El círculo central toca sobre la izquierda para De Matei, la subida del número 3, levanta la cabeza, toca para Favari, para el número 7, traslada el balón, enfrenta a la marca de Fabro, se lo llevó puesto sin pelota Fabro, cubre la falta Peso, hay tiro libre para instituto, que ambiciona con el primero Mario. Ahora sí cobra la falta el árbitro, como decías, el silbato lo había traído, lo primero que vemos de Brown, lo que decíamos en la previa, para que uno se imagine el equipo en la cabeza, línea de 4, dos volantes de contención, los dos volantes por afuera, y los dos puntas haciendo un trabajo esperando al rival. El rival justamente una línea de 3, ¿sí? Formada por Mazuero, Bellone y Frontini. Muy ambicioso el esquema de Kudelka, que suelta los volantes. Claro que cuando no tiene la pelota, obviamente, casi que quiere conformar una línea de 5. Va a buscar el primero de arriba, instituto, salta Artrico, a defender esa, viene el centro, es mano por lo bajo, saca Guerreiro. El tanque le pega fuerte, pero no va a salir, se va a dar un insiste en instituto ahora. Pone Telechea otra vez al piso, Guerreiro lo saca sobre un lateral. Hay saque de manos para la Claudia. El campo del Trico lo hace el número 2, Frontini. Pizzería, restaurante, cafetería El Faro. El Faro, la esquina de la pizza. Macías y Esteban Adrogué. Pedí tu delivery al 4293-5307 o al 4214-4144. Finalmente lo hacía Parrini, el 4 la termina perdiendo instituto. La pelota se va por la última línea. A ver, saque de meta para el Tricolor, pasó el asedio en esta jugada, Mario, para el Trico. Sí, sabíamos en la previa que Instituto iba a hacer este planteo, será entonces cuestión de que Brown proponga algo inteligente, esperar en tres cuartos de cancha, a mi entender, no soltar a los dos puntas para la presión, en tres cuartos de cancha, mientras la pelota lo tengan los volantes, no lastiman en la zona donde Brown puede esperar, luego, claro, cuando quieren meter el pelotazo o esa bocha encortada de espaldas, de los mediocampistas de Brown, ahí será la hora de presionar. Va Guerreiro haciendo el hombre pasto, pero la bajó muy bien de pecho, ahora la mitad de la cancha para Maidana, pero la pierde rápidamente el Trico, pisa el balón Bismara, juega atrás para limpiar el panorama con Mazuero, atención, se comprime Mazuero, tocó atrás para Chiarini, va a salir jugando el arquero de instituto sin la presión de Miranda, mete el pelotazo que me parece va a ser malo, no, lo buscó bien sobre aquel sector, a Podal, y va número 7, entrega atrás para de Matei. Le pega fuerte arriba, le roba la cancha de Matei. El saque de manos ahora es para el Trico sobre la derecha. El sitio oficial de tu pasión se llama www.seabrondealogue.com.ar. Y va a ser Barbosa sobre aquel sector, tratando de cruzar la mitad de la cancha con las manos. ¡Lo consigue! Reina ese balón mirando, va a exigir Garray. Atención, Baltán, que se la tocaron sobre un costado al hombre de la Carlota. Y saque de manos ahora para el Trico. Gana muchos metros en zona ofensiva, enfrente del área de Charini. Es para el Trico, que se anima ahora a ir con un par de hombres en el área. Está en el círculo, cerquita del punto penal. Guerreiro más atrás lo tiene Alemo, haciéndose el sota por ahí, con la marca de Parrilli. Viene el lateral centro, cabecea Bismara. No lo puede sacar instituto, recupera Maidana, le tocó otra vez para Barbosa, Barbosa para Maidana. Va el cordobés, otro cordobés, se juntan los cordobeses en su tierra. No podía pasar por la derecha Maidana, comete falta. Hay tiro libre en defensa para el conjunto de la Gloria. Hacete socio de Brown, el club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede, Cerretti 868, o llamando al 4294-0861. La jugó rápido Charini para Frontini. Sale por abajo, al estilo Marcelo Bielsa, instituto, Mario. Sí, lo mismo proponía en aquel equipo, me acuerdo, Franco. Se ve que ya es una marca registrada de este instituto. Primer jugada de ataque para Brandon Drogué, que sin lastimar, por derecha armó algo lindo, terminó en un lateral. Ahora se viene la Gloria cuando corta justamente Brown. Y corta en el medio, muy bien Pereira. No lo habíamos nombrado al burro con la 1-5, reemplazándolo al Toro Rodríguez. Me dijeron que anduvo muy bien en las prácticas Pereira, por eso hoy se ganó su lugar el burro para ir. Atención que va instituto con Favali, va el número 7, le pasó Parrini, va el 4, no va a llegar, lo cierra Ginzer, bien la mole a Ginzer, poniéndole todo el cuerpo a esa jugada, lo sacó de escena el hombre de instituto, la pelota se perdió por el fondo y el saque de meta para el tricolor. Tricomanía, en la sede del club, la indumentaria oficial y todo el merchandising de Brown. Cerretti 868, Adrogué, Tricomanía. Va a pegar a ese balón Jordano, Mario. Uno en la previa va investigando con qué se va a encontrar cuando se detiene el partido, ahora un minuto para atender a un hombre de instituto. Uno en la previa decía, va averiguando, y sabíamos que nos íbamos a encontrar con esto. Claro, instituto está muy necesitado, pero serán para mí fundamentales los primeros 15-20 minutos. Ahí la gente se va a impacientar, ahí estará el negocio de Brown. Por ahora el planteo es inteligente. Decimos, van 7 minutos recién, pero serán fundamentales los primeros 15-20 si Brown sostiene esto y aguanta la presión del rival. En adelante tendrá que aprovechar los nervios justamente del equipo de Kudelka. Le pegó Echeverría fuerte a ese balón porque no le puede dar Jordano, que sigue con el problemita que mantenía en el mismísimo partido frente a Defensa y Justicia, de local en Adrogué, el lunes pasado. La tiene instituto con Bellón, Iván número 8, cambia ese balón de derecha a izquierda para que salga más suero. Uno de los centrales que tiene instituto, ahora libero en esa línea de tres. Entrega para Bellone, que sale a buscar el fútbol. Toca a la derecha para Parrini, va el número 4, Parrini para Telechea. Va el 10, cruzó la mitad de la cancha, se viene el número 10, instituto, piso campo del Trico. La puso para Bismara, va Bismara, engancha, pasa, ante dos. Ahora lo frenaba el burro Pereira, pero toca para Favari. Va a venir por abajo, trata bien el balón, instituto. Se la llevó por delante un hombre del Trico. Era Ginzer, ante la marca, tratando de sacar el balón a Telechea. Hay saque de manos para instituto. Está Frontini cortado afuera momentáneamente con 10. Instituto, Mario, le pusieron una venda a Alex River, que hace rato que estaba aquí en la Gloria y recién ahora hace su reingreso al campo de juego. Correcto, una venda colocada, se ve que por un corte, venda que tiene que ser roja, ¿eh? Para que no se vea la sangre si vuelve a salir y el árbitro no te haga dejar de nuevo el campo de juego. Qué buen detalle, mira, ¿viste ese detalle? ¿O no? Tiene que ser roja esa venda. Tiene Jordano, no hay peligro, dice el ex deportista, tiene Matías, le pega fuerte buscando terreno, amigo, de instituto, cabecea Fronte, que recién lo vendaron y ya le tuvo que dar con la testa para sacudir un poco las neuronas. Sale de instituto ahora con De Matei, la tiene a la mitad de la cancha, corta Pereira, muy bien el burro, entrega para Miranda, exigida atrás Miranda, mira lo que hizo Miranda, la perdió, gana Juan Martín, en el círculo central, se juega la pincha, Pereira va al piso, comete falta, bien el burro, impregnándole todo su carácter, toda su personalidad y temperamento a ese corte, a ese quite. Lamentablemente fue con falta y tiro libre en el círculo central para Instituto, Marce. Ubieta Sport, mecánica integral, desde 1972, la mejor atención y el mejor precio. Cerretti 1320, Adrogué, teléfono 4293-4643. Recuperaremos si recién te prendés a la hora tricolor. Te contamos que 9 minutos y medio aquí en Córdoba, en el Monumental de Instituto. Empata el Trico con la Gloria con el local 0-0. Todavía no ha habido chances de gol, Mario, en 10 minutos. Nada. No, para nada. Importante esa falta, ese fútbol táctico de Pereira en la mitad de la cancha, imprimiendo su sello. Esos son los volantes centrales que me gustan, los que son inteligentes. Una falta en el momento justo, no había necesidad de cargarse de una amarilla, no lo hizo, cortando justito el ataque luego de una entrega hacia atrás, defectuosa del compañero de zaga central. Está muy activo Vicó, y también Kudelka, que recién recibió el reto del árbitro Tello. Pelea el tanque Guerreiro, va el hombre de la Carlota, no puede el trico prosperar. Están muy lejos algunos jugadores entre sí, por eso Brown no puede nebrar todavía ninguna jugada, pero le tenemos toda la fe a este equipo que ha demostrado garras de sobra en todo el campeonato de la B y con estos refuerzos, con este equipo, en lo que se lleva jugado de la Primera B Nacional. Esperemos que Brown se mantenga, porque esto es para nosotros un paraíso, esta categoría, y no tengan dudas de que así va a ser. Sale jugando por la derecha, Barroso cruza la mitad de la cancha, va Joel, se animó el cordobés, se entregó para Pablo, me gusta esta, pasó Martín, se enganchó, atención con esta, va al piso, se la termina sacando el bronce Herero, recupera Herero, atención que pone segunda, está Rosera, ahora cruzó la mitad de la cancha, se viene, se metió en campo del trico, se tira adelante para Favali, pasó Martín, lo voltearon a Telechea, no vio nada Tello, estaba de espaldas a la jugada, por suerte para el trico, recuperó Maidana, entrega ahora atrás para Barroso. Barbosa a la mitad de la cancha, la pone para Pereira, de primera toca atrás para Soto. Soto sale jugando con Maidana, la salió a buscar el chiquitín, el cordobés, metió el pelotazo para Miranda, atención, es buena, está habilitado, va Miranda, ahí puede desbordar, lo cerró justo el número 4 Parreña, se la tiró sobre un costado, casi mete peligro Brown en el área. Charini, Mario, linda pelota saldeando la línea de volantes de Brown de Adrogué, puesta sobre la espalda de esa línea de tres que propone Kudelka. Uno de los ataques de Brown que no llegó al área, pero ahora genera este lateral casi en el banderín del córner. Y otra vez va a ser centro con las manos arriba del hombre del trico Barroso. Ahí la mete para el jugador Guerreiro. Atención, ahora la levanta para Lemo. Lo tomaron a Lemo. Pedía penal, pero fue muy finita esa jugada. Claro, esa se la cobra Independiente nada más, Facundo. Se rehizo el capitán del trico, la tiene Telechea, quiere salir Instituto, Brown se recupera en la marca, le tapa todos los sectores, haciendo un impecable trabajo defensivo el equipo de Vicó hasta ahora, en los primeros 11 minutos, casi 12 de este primer tiempo. La pelota fuera, impulsada por Echeverría, hay lateral para Instituto. ¿Hay dos cantos? ¿Los de acá cantarán una cosa distinta a los de enfrente? ¿O yo estoy escuchando cualquier cosa? Me parece que sí, ¿eh? Una cosa de loco, lo de la gente de Instituto que alienta por duplicado, porque uno canta una cosa y la otra hinchada canta otra. Hay falta contra el hombre del trico y va a haber tarjeta amarilla para Favali, el hombre de Instituto. Anótela, Torne. La primera del partido la presentamos, Marcelo. Es para el conjunto local. Pizzería, restaurante, cafetería El Faro. El Faro, la esquina de la pizza. Macías y Esteban Adrogué. Pedí tu delivery al 4293-5307 o al 4214-4144. Primer tarjeta amarilla que saca entonces el árbitro valiense Tello. Es para el jugador Favale de Instituto, así que cortando entonces un ataque en la salida por el sector derecho de su defensa. ¿Es Favali o Favale? ¿Cómo es? Porque yo le estoy diciendo Favali, no queremos meter. Favali, perdón. Toni, listo. Bueno, amarilla para el número 7 de Instituto, el primero del partido. Venimos, Marcelo, todavía el partido parado ahí. Tiro libre para el equipo de Vicó. El sitio oficial de tu pasión se llama www.seabrondeadrogué.com.ar. Está tirado Giordano, por eso escucharán la silbatina de la gente de Instituto, de la Gloria, porque entiende que Brown está haciendo tiempo. Me preocupa lo de Giordano porque es de arrastre, Mario, porque es de arrastre. Ya sabemos que no le puede pegar a la pelota en los saques de meta, algo dicen, y se notan muchos signos de preocupación en el banco del trico, casi que parado dentro de la cancha el Rana Salvatierra, también Agustín Galiota, sí. Y con él te cuento la preocupación que tiene. Lo mismo que había pasado en el partido con Defensa y Justicia, veo a Cerulo, el masajista, me parece que es aductor de su pierna derecha, si no me equivoco, allí lo están masajeando. Recordemos que terminó sin hacer los saques de meta el arquero de Brown de Adrogué. Esperemos entonces a ver si se recupera y si puede estar al 100%. Allí ingresa el médico de Brown para poner un poco en claro lo que está sucediendo. La propuesta de Instituto, decíamos, con línea de tres. Esperemos que Brown pueda soportar el asedio de Instituto, que maneja bien la pelota, que se mueve bien en el terreno de juego. Lo que estaría para corregir, lo que tendría que corregir Brown, es la salida luego del pase en cortada de los jugadores del Instituto, para emprolijar un poquito en ese sector. Ya te voy a pedir el banco de suplentes, Mario, del tricolor, pero primero esta de Brown. Quería venirse Fabio con la derecha, atención, que presiona el trico ahí con Guerreiro, no quiere que esté jugando ahora Instituto, le comete falta Guerreiro a Favali, que recién vio la amarilla. Y tiro libre para Instituto. Aprovechamos para presentar, Marcelo, los suplentes del equipo de Vico. Tricomanía, en la sede del club, la indumentaria oficial y todo el merchandising de Brom. Cerreti, 868, Adrogué, Tricomanía. Número 12, José Burtoboy. 13, Guillermo Esteban. 14, Juan Pietravalo. 15, Matías Sproak. 16, Leonel El Toti Ríos. Camiseta 17 para Jeremías Cagiano. Y con la 18, Gastón Greco. Saca a Gims. 15 minutos clavados. Le prendió toda la susurda la mole a Gims. Y la sacó de la cancha ante ese centro. Se metía cerca del área. El Instituto lo hicieron de manos rápido para Mazuero. Por primera vez, Pietravalo de banco. Juan Manuel Pietravalo, un trotamundo, jugó en todos lados. Hoy en el trico, está en el banco, por si se necesita algún volante, ¿vio? Viene la pelota ahora para Parrilli, Juan número 4, que está jugando de 8, decidido, y me animaría a decirte que hasta de delantero, haciendo un surco por la derecha, todavía no lo explotaron, esperemos que no lo hagan. Estaba Frontini, lleva la pelota de la cancha y lateral para Instituto. Otra vez repite el saque de mano para el conjunto local. La tira atrás Parrilli para Frontini, va al vendado. Mete el centro, Frontini va a saltar Giordano. La toma con sus manos ante la embestida de Juan Martínez. Bien seguro. Clasando ese balón Giordano en 15, 50, casi 16. 0 para Instituto. 0 para Bravo. Ubieta Sport, mecánica integral. Desde 1972, la mejor atención y el mejor precio. Cerreti 1320. Adrogué, teléfono 4293-4643. Si hacemos la estadística del fútbol para todos, claramente la pelota estuvo más afuera que adentro, Mario, ¿no? Sí, sin duda, seguro el arquero de Brown es lo que buscaba seguramente el cuerpo técnico de un arquero, atenazando esa pelota, se ha mostrado en los tres partidos seguro en ese sentido. Si es el trotamundo Pietravalo, Vélez, Olimpo, Leganés, Gimnasia de la Plata, Atlético Rafaela, Quilmes, Chico, Belgrano, estuvo por Grecia, algunos de los clubes en los que estuvo el volante que hoy está en el banco de suplentes del Barça. Se viene con todo, Miranda, lo bajaron, esa también es para tarjeta, Tello. ¿Cuál piso, Juan Martín? En el campo de Instituto escapaba el pájaro Miranda volando arriba de la línea. Lo bajaron de un andazo, el tiro libre para el trijo en casi 17 de este primer tiempo. Pizzería, restaurante, cafetería El Faro. El Faro, la esquina de la pizza. Macías y Esteban Adrogué. Pedí tu delivery al 4293-5307 o al 4214-4144. Me ilusiona esta pelota parada, ¿eh? Me ilusiona este tiro libre para Brown. Se dividen grupos. Seguramente es una jugada de las que habitualmente acostumbra Vico. 3-3 en el segundo palo. Lo veo a Barbosa, Soto, viene el centro al corazón del área, pica y se va, no tuvo precisión la derecha de Fabro, desperdició el tiro libre, finalmente el trico y saque de meta para Instituto. Tímida, muy tímida llegada de Brown, Mario, si se le puede llamar llegada. Sí, correcto, creo que estuvo impreciso la ejecución de Fabro, pero estaba bien parado Brown con esa jugada que acostumbra a hacer Pablo Vico. No generó peligro para el arco de Chiarini. Se viene Herero entre dos, frena por aire, pero cobran la falta anterior entre dos, lo pararon en 12. Hay tiro libre para Instituto en el campo del trico, ahora la pelota subida va a caer en el área de Giordano. Si los muchachos que están aquí enfrente no tenían los bombos que trajeron, estaríamos de lujo con el audio, con el ambiente aquí. ¿Cómo rompen las terlipes con los bombos los que están aquí al costado? Mamita, ¿para qué chingada si con aquella zona alcanzaba, viejo? Hay tiro libre para Instituto, 18 minutos, 0 para la gloria, 0 para el tricolor. Va a abrir la pelota por arriba, impulsada por Parrini. No, Parrini está adentro. De Matei es uno para darle con zurda, creo que es Herreros, el número 11, el ex Vélez. Este es fundamental, Mariano. Esperemos que no meta peligro Instituto, viene el área, saca de cabeza Soto, queda el rebote para Telechea, atención, va a Bismar en offside. No, está habilitado, gol de Instituto. Favalli, el que estaba en offside, era Juan Martín, que no intervino, quedó enganchado, un hombre de nuevo habilitándolo a Favalli, fue una jugada muy complicada. Qué suerte que tuvo el 7, le quedó justo, derechito al arco. Se volcó sobre el área, chica, Giordano definió al medio, gana Instituto en 18 minutos, no pudo aguantar hasta los 20 el trito, lo dijo Storni, era fundamental, no pudo zafar Brown, gana Instituto, 1-0 aquí al Córdoba. Puta rara, como decías, Mariano, lamentablemente quedó enganchado un hombre de Brown en la salida. Viene el árbitro dejando jugar porque quien estaba adelantado no participaba de la jugada. muy tranquilo en la definición, Mariano, cuando ataca de nuevo Instituto, dale. Primer gol de Instituto en este campeonato y se lo dice Abrón, se viene Heredos otra vez por la izquierda, va a tener que lo frena un hombre del Trico, se la tira al córner. De fiesta esta Córdoba, explota el Monumental, el estadio de Instituto pierde el piso, y esa es nuestra noticia. Lamentablemente aquí en Córdoba por el segundo Instituto. Creo que es el primer tiro de esquina para la gloria, lo va a buscar de arriba otra vez, recién tuvo un carro Instituto, tuvo una suerte, le quedó justo para definir a Favalli. En el centro, sacando otra vez el jugador Soto, impecable, el Trico no puede mirando, atención, la puso para Fabro, al piso, dos hombres de Instituto lo partieron al medio, Fabro, no es tarjeta esto, me pregunto yo. Y ahora cambia el partido completamente, porque aquellos espacios que pensábamos que se iban a generar a partir del minuto 20, 20 y pico, cuando Instituto, acompañado, o mejor dicho, empujado por su gente, empiece a buscar el arco de Brown, creo que no se van a generar, será un poquito más cauto ahora el equipo del Kudelka. Generalmente sucede esto, pero recién en la jugada de contra del gol hubo huequito para atacar. Completo el concepto del gol, muy buena definición. Bien los árbitros dejando seguir en la jugada, una jugada rara, pelota que va larga, vuelve a salir el despeje y Favalli recibe la pelota servidita en bandeja, que ante la salida del arquero definió muy bien cuando el arquero se inclinaba hacia el otro lado. Me dio la sensación que esperó a que se vuelque, a que se decida a tirarse Giordano y después definió, porque fue al medio la definición prácticamente. Gran definición, sí. Veremos qué pasa ahora, pelota parada para Brown en campo de Brown. Hay tiro libre para el Trico, 21 minutos de este primer tiempo, uno para el Instituto recién, sobre los 19 de este primer tiempo. Viene la pelota, nadie va a sacar para Reina y le quedó servida, número 4 no pudo meterle peligro, esa pelota parada, Brown, y se viene Instituto con Juan Martín, va a pelear el ex, a hablar de Estudiantes, y ante la marca de Vincent, se la saca sobre un costado, Reingiesa, es así se dice, perdón, el número 7 es Favalli, que lo estaban atendiendo fuera de la cancha, otra vez con 11, Instituto. Hay lateral para la gloria, 21 minutos y medio, gana el conjunto de Cuenca, se la llevó puesta, ahora Favalli, el autor del gol, el lateral es para Brown sobre el campo del Trico, lo hicieron para Lemos, la baja de cabeza para Echeverría, que no le está pasando bien por ese sector, atención, Valaria, saca de cabeza Soto, increíble, se complicaba, Brown un rebote que no le favoreció, terminó saliendo a modo de centro, por suerte estaba atento Soto, apretaba un hombre de Instituto, hay córner, Mario, por Instituto. De un saque de manos para Abraham de Adrogué, termina en córner para Instituto, en una pelota que fue al área y hubo que sacar de urgencia de cabeza, cuando se viene ahora de nuevo el córner, y de nuevo el centro al área de Abraham de Adrogué, súper poblada. Le deja los dos puntas, no, uno es Guerrero y el otro es Fabro. Se viene el centro, el segundo palo, saca un hombre de cabeza del Trico y ahora con las manos. Completando la jugada, Giordano le va a pegar fuerte arriba a Miranda, el que se quedó. Va, la pelota para él, a la mitad de la cancha se la lleva puesta Miranda, pero va a llegar antes de que salga. Tuti adelante a Fabro, entre dos otra vez, lo partieron al medio. Entre dos lo partieron al medio, Fabro no cobró nada, Tello, viejo. Muy lejos el árbitro, a 30 minutos de la jugada. Pero ese fan se vio desde Adrogué, viejo, una cosa de loco. Ahora lo van a atender a Fabro. Entre dos le dieron, como el anterior le habían dado a Maidana, ni falta cobró, creo que es lateral para el Trico. Lo van a atender, seguramente Fabro va a ingresar la asistencia médica del Trico. Esto no me gusta, porque si pudiera, le da vida libre a la pegada. Absolutamente. Si pudiera llegar a los jugadores de Brown al oído, que escuchen esa palabra, paciencia. Que no se dejen arrollar por el equipo de Kudelka, que no se dejen llevar por la gente. Paciencia en un momento complicado en el que Brown la puede pasar mal. Y ha zafado de muchas jodidas el Trico, ¿eh? Ha zafado de muchas jodidas. Viene la pelota sobre la posición de Soto, quedó enganchado un hombre del Trico ante el pelotazo del Moicano, del primer marcado central del equipo de Vico. Mirá lo que son esos bomboras que lo levantaron, lo están exhibiendo para la otra facción. Tienen el tamaño de lo que es la platea del Trico, la local de este lado, una cosa increíble. Por eso te revientan la cabeza. Gana el Instituto por 1-0 aquí en Alta Córdoba. Presiona ahora Brown con Fabro. Viene el pelotazo. Va a salir Lemo a marcar sobre la punta. Se rehace bien para Reine. La tira atrás para Frontini. A Frontini entrega la mitad de la cancha para Bismara. Bismara toca el primero otra vez para Frontini. Levanta la cabeza el vendado. Juega otra vez con Bismara. Va Bismara con la marcación de dos. Pero ahora sí la cobra. Tello. La falta de Maidana sobre Bismara. Exagera el hombre de Instituto de Córdoba. Para que le saquen la tarjeta amarilla al hombre del Trico. Y tiro libre para la gloria. Se zafó de la amarilla Maidana. Sí, exagera Maidana. Perdón, exagera el hombre del Instituto. Pero también Maidana se equivoca en salir tan lejos, en generar espacios en esa línea de volantes. es lógico que si recorre 20 metros corriendo un jugador y lo vuelca al piso, el árbitro va a cobrar falta. Hay tiro libre para el Instituto, recién lo hace cambiando ese balón de derecha, izquierda, y lo complica, ¿eh? No, va a secar bien el jugador Mazuero, mira cómo quedó Mazuero. El número 8 Bellón está como libero, cambió el esquema, aún ganando. Muy ambicioso, Kudelka jugando aquí en Alta Córdoba, no se conforma con el 1-0, Brown no puede salir por ahora, va a sacar Rosato en la mismísima área. Giordano, tiene que mejorar mucho Brown. Iba Guerreiro, lo empujaban, le cometen falta cerca de la mitad de la cancha, bien construida por el hombre de la Carnota, la voltearon al tanque, hay que voltearlo al tanque. Hay tiro libre para el Trico, un metro adentro, en campo de Instituto. Lo va a hacer el jugador Barbosa, asume tímidamente para meterse en el área Lemo, también está Guerreiro, tiene el voto sobre la izquierda para Lemo, va a saltar Facundo que salta bien, la sacaba para Rein, va a dejar correr Echeverría sobre la izquierda, la pelota se pierde por un costado, hay lateral para el Rico enfrente del área de Charini, quiere meterle muchos jugadores en el área, los que puede, para peligrar un poco, ir en busca del empate, lo pierde el Trico, la juegan para Lemo, llega tarde pero se recupera, cometía falta Lemo, llegó a destiempo, como decía bien, hay tiro libre para el Instituto, no me gusta nada el papel ahora que hace Brown, pero le tengo fe para que se acomode en algún momento del partido. La diferencia es mínima y eso es importante también resguardar, porque Instituto, si saca ventaja de 12, va a ser mucho más complicado con todo su público a su favor, después de que se sacó una gran mochila de encima, nada más y nada menos que convertir el primer gol en este torneo, en 3 partidos jugados. Sale jugando por lo bajo el conjunto de Kudelka con el jugador Bellón, jugando de libero, el número 8, sí, tiene la 8 en la espalda. A Mazuero lo perdí, es el que está en aquel sector. La verdad que me desmembraron la formación que tenía aquí. Mirá cómo lo exige ahora el jugador Bismara a su arquero Charini, que igualmente va a llegar. Va a salir el arquero de Instituto, que me dijeron tiene un arrastre aquí en Córdoba. ¿Ah, sí? ¡Oh! Para improvisar un poquito, Mazuero, stopper por izquierda. Frontini aquí por la derecha. Bellone es el libero en esta línea de tres que propone Instituto y que no cambia, pese a estar arriba en el marcador. Esperemos que Brown pueda encontrar esos espacios que puede generar una línea con 3 hombres en el fondo. Va Guerreiro, dale tanque, la puso para Fabro, va Fabro, viene cortada para Miranda, me gusta esta, dale, tiralo, va Miranda, enganchó bien, se posicionó, está Fabro, pegale, le dio Miranda, se lo perdió el Trico, se la desviaron, era el ángulo, qué bien que la hizo el pájaro, se fue el tiro de esquina por un palito. No estamos gritando el empate de Brown Storni. Hablábamos de espacio, si Fabro lo generó, metió una pelota a espaldas del libro de Instituto, le cayó al jugador de Brown que con rosca le pegó al segundo palo, desviada la pelota, ahora sí el córner para Brown y Adrogué, que se acerca al arco de Charini. Recién Mario pedía paciencia, ahora yo le pido que se animen, eso es un aliciente, una hermosa jugada de milagro, no lo empató el Trico, viene el centro para Ginzer, muy pachado, también va a saltar Pereira, quedó pagando, pero recupera Maidana, la tira atrás para Giordano, fuera del área, ahora se de atrás, va a darle el derechazo buscando la mitad de la cancha, va para Miranda, la cabecea Guerreiro, primero se le entrega ese ruido en bandeja, Charini, qué jugada, qué habilitación de Fabro, pensó Miranda, que afuera del área sorprende, afuera del área le va a dar muchas satisfacciones al ataque de Brown, Mario. En un solo movimiento amagó tirar el centro, le pegó con rosca el segundo palo, sin posibilidad de reacción el arquero de Instituto, la pelota se desvió a penitas y se fue casi besando el travesaño. La verdad que nos paramos acá en la pequeña cabina del Estadio de la Gloria. Se viene, Agua del Trico quería despejar, le fueron con todo, lo sacaron de la cancha y amarilla. Se va, expulsado Favalli, doble amarilla, un inconsciente Favalli. Fue con todo Favalli, lo partió al medio. A Joel Barbosa, creo que es el que quedó tendido en aquel sector. Hay buenas noticias para el Trico, malas para el Instituto, Mario. Una buena, ¿eh? Al fin una buena. Pizzería, restaurante, cafetería El Faro. El Faro, la esquina de la pizza. Macías y Esteban Adrogué. Pedí tu delivery al 4293-5307 o al 4214-4144. El sitio oficial de tu pasión se llama www.seadrogué.com.ar. preciso día y grita pornografía. No lo intentes cantar jamás. Hacete socio de LOM, el Dios te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerreti 868 o llamando al 4294-0861. Tricomanía, en la sede del club, la indumentaria oficial y todo el merchandising de Brown. Cerreti 868 Adrogué. Tricomanía. Porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Lo reprimido cuando está cautivo te pide salir. No pasa. Julieta Sport, mecánica integral, desde 1972, la mejor atención y el mejor precio. Cerreti 1320, Adores, teléfono 4293-4643. Pizzería, restaurante, cafetería El Faro. El Faro, la esquina de la pizza. Macías y Esteban Adrogué. Pedí tu delivery al 4293-5307 o al 4214-4144. El sitio oficial de tu pasión se llama www.seadrogué.com.ar. Mucho de lo que está prohibido me hace vivir. No me persigo porque mucho de... El sitio oficial de tu pasión se llama www.seabrongialogue.com.ar. Lo reprimido cuando está cautivo te pide salir. Pizzería, restaurante, cafetería El Faro. El Faro, la esquina de la pizza. Macías y Esteban Adrogué. Pedí tu delivery al 4293-5307 o al 4214-4144. Muchas manzanas son las que hoy y mañana se cruzan y se van a cruzar. Y en algunas se encuentra lo que algunos llaman felicidad. Me escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. Porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Lo reprimido cuando está cautivo. Pizzería, restaurante, cafetería El Faro. El Faro, la esquina de la pizza. Macías y Esteban Adrogué. Pedí tu delivery al 4293-5307 o al 4214-4414. Otra vez el cartón, me quiero matar como un independiente, pero si vas a la cámara, golazo de Guerreiro, los 31 minutos, le rompió el arco a Charín, se viene por el segundo, el trito por la derecha, viene Barbosa, viene el centro de Barbosa, va Guerreiro de cabeza, cabeció, Charín se queda con ese valor, lo empató el trito, bombazo de Guerreiro, 25, 30 metros. Rompió el arco a Charín y lo empató Bravo a los 31. El cordobés de la carnota que le tenía el cordobés. ¿Qué fue que le tenía el cordobés? Lo dije en la semana. Un golazo que debería hacer cordobés. Le rompió el arco a Charín. Ahora el trico lo empata 1-1 y estamos cerca del segundo de ganarlo en un abrir y cerrar de ojos. Instituto se quedó con 10, el trico se lo empató. Y ahora es otro partido, Torni. Increíble cómo explicarlo. En dos jugadas cambia el partido. Una expulsión sobre el sector derecho de Brown y el golazo de G.D. Guerreiro de la izquierda, más o menos 25, 30 metros. Remate cruzado que el arquero Charín no llega a alcanzar. Un verdadero golazo de Guerreiro, el córdoba de Brown y Adrogué. Y ahora Brown se anima, claro, porque juega el partido en otro sector, porque propone el partido en otro terreno. Instituto como acobachado, como un pollito mojado. Se resguardó en la defensa, se anima, ahora pelota en mitad de cancha, cambia rotundamente el partido sobre los 30 minutos el gol de Guerreiro, ahora es otro partido Brown, ahora es otra la historia, 1-1 en Alta Córdoba, golazo de Guerreiro, golazo. Sí, ahora vamos por el segundo, ahí sí, se toma con historia, qué lindo que es el fútbol y la pelota, ¡adiós! ¡Se tapó el gol! ¡Miranda Charini! ¡Se lo tapó Charini! ¡Durmió el fondo! ¡Va Instituto! Instituto se está pareciendo el de la primera fecha. ¡Creció! ¡Sin haberlo visto! mete los otros dos partidos, pero vean, otra vez tuvo el segundo. A ver, el que te lo partió fue el pájaro Miranda. Tremendo, la verdad. Aquel que haya visto el gol de Noir para Banfield, que durmió toda la defensa deportiva Belgrano, acá pasó lo mismo. Palo y palo, dale, que ataca Brown. Se viene el tricolor por la derecha con Fabio, que se estrena porque tiene muchos hombres en la marca. Entrega atrás para Joel Barbosa. Barbosa lo tiene cerca, Maidana, decir, jugar atrás para Soto. Pasó, está limpiando el fútbol para Gim, se lo va sobre la izquierda, va el pelado, dale Mole, dale Mole, metió el pelotazo libre, Miranda, que había Miranda, la bajó de cabeza, tírase a Pablo, tírase a Pablo, está el segundo del trigo, se mete en el gol, la tiró por arriba, Pablo, qué bien que juega Brown, sí, tiki, tiki, del equipo de Vicente, qué lindo que es el fútbol, Torni, gracias por traerme aquí a esta Córdoba, cómo está el equipo de Vicente, Pablo, otra vez, se salió el instituto. A ver, rapidito, porque el partido está malo y malo, como decíamos. La primera, aquella pelota que durmió toda la defensa del instituto y tuvo Miranda, que apenas la pudo puntear con la costura del botín y quitó las manos de Charini. Y la segunda, recién de Fabro, una jugada que Brown abrió de izquierda a derecha, terminó en los pies del número 10 de Brandon Rodríguez, que definió muy mal, pero la jugada fue de una concepción hermosa. Aplausos para los dirigentes que trajeron estos dos pedazos de delantero y los que tiene Brown en el banco también. Qué plantel que armaron, viejo, me encanta este plantel, ¿verdad? Por eso le tengo mucha fe de que vamos en esta categoría, se va a quedar por mucho tiempo hasta que dé el zarpazo soñado que todos nosotros queremos. Renguea el arquero de Brown nuevamente, va a ejecutar desde el fondo ahora, me parece que Echeverría, no me gusta cómo está el arquero de Brown, no me gusta que los rivales vean esto y empiecen a probarlo de media distancia. Veremos si puede seguir, pero lo veo con mucha dificultad para caminar al uno de Brown, desde lo ve, no es bueno esto. 35 minutos, casi 36 de ese primer tiempo, lo empató el Trico. ¿Qué minuto fue el gol de Guerreiro? ¿A los 31? A los 30 clavados. A los 18 y medio el gol de Savani, que está dentro de la cancha porque se fue expulsado por doble amonestación. Lo empató a los 30. Guerreiro con un golazo, debutando en la red, en su terreno, en Córdoba, así de la Carlota. Lo gritó todo Carlota, lo gritó todo el pueblo tricolor. Monse lo empató y recién tuvo que ajustar un cambio el instituto. No, la roja te decía, te corregía, perdóname, Mariano. Ah, de Matei, fue para el número 3, Nicolás de Matei. Perfecto, era de Matei, entonces el amonestado, el primer amonestado había sido de Matei. Correcto. No había sido Fava, y todo esto ocurrió a 150 metros de nuestra cabina, del otro sector de la cancha. Así que corrijan los muchachos en el Twitter, a Fede Maldonado, a Julio Candoni, que están minuto a minuto, palo y palo, con este partido también informando por internet. Que fue el expulsado de Matei, el ex Sarmiento de Junín, va Barroso, pelea en la mitad de la cancha, va el Trico haciéndose amo y dueño del partido libre, Fabro, qué lío que tiene Instituto en ese sector del campo, la cambió a la izquierda para Lemo, no va a llegar Facundo, tenía tiempo, tenía para pensar, Fabro la hizo bien, le impregnó mucha velocidad, mucha fuerza a ese cambio de frente hacia la izquierda, se terminó perdiendo sobre un costado, pero Brown tiene una libertad que es para aprovecharla antes de que termine este primer tiempo, Mario. Aunque no fue preciso el pase de Fabro, si yo estuviese en la platea lo estaría aplaudiendo, porque esos cambios de frente generan los huecos, es lo que tiene que aprovechar Brown ahora, que se planta, fíjate, de otra manera en el terreno, fíjate donde está parada la línea de volantes de Brown y sus dos delanteros. Se tiene una fe enorme, Guerreiro, no sé si mojo otra vez el cordobés, está muy bien, como también está muy bien Miranda. Se lo había comido anteriormente Fabro. Una lástima esa jugada que tuvo el Trico. Va, el jugador Bismara la puso sobre la derecha para Parrini, la bajó mal, recuperaba el Trico, pero la pierde otra vez. La tiene Savani. Savani para Herero, será Telechea, el número 10, que va a estar entre dos, frena. A Ginson, no la quiere dejar salir de Echeverría, pero zurdazo largo. Bien, ahora la tira fuera de la cancha Frontini, que si era en Orodelo silbaba a toda la gente. La sacó de la cancha, mató uno de la tribuna, a que de mano para el Trico en 38-1-1 el partido aquí en Córdoba. Julieta Sport, mecánica integral, desde 1972, la mejor atención y el mejor precio. Cerreti 1320, Adrogué, teléfono 4293-4643. Para que se viene el Trico, para que se viene el Trico, le dio uno, el remate por lo bajo, cruzado otra vez, el error de Instituto en tres cuartos de cancha. Está derecho, con la última puntada Martín Fabro. Pero sabemos sus condiciones, se salvó Instituto, otra vez el partido detenido, va a sacar desde el arco Chiarini, Mario. El asistente que llama a Tello, veremos qué es lo que pasa. Completo un concepto, lo que es el fútbol, lo decías vos en tu relato, increíble. Sobre los 18 minutos decíamos, el gran momento para Instituto, para el local, con toda su gente alentando de cerquita, gritando para arrollar a este equipo de Brown. Y sobre los 30, ese momento en el golazo de Guerreiro, aquella jugada de la expulsión en la previa, y ahora Brown que plantea otro partido. Así es el fútbol, está hecho de momentos. Instituto aprovechó el suyo, lo aprovechó Brown también, y ahora el partido deambula por mitad de cancha. Te cuento una intimidad, Mario. Tengo una intimidad justamente de la autoestima, una euforia del autor del gol. A ver, pidió en la semana utilizar la camiseta número 9, porque decía, ahí está la 7, qué sé yo, no puedo convertir. No se la cambiaron y con la 7 convirtió. Mirá también las supersticiones del fútbol, se sacó la mufa. En el tercer partido convirtió bastante rápido Guerreiro, un fenómeno, un golazo, para que lo vean los hinchas del Trico después en los resúmenes. Ha hecho una labor excelente en el primer partido en Avellaneda, sobre todo sin la pelota Guerreiro, ahora lo confirma con un paso, con esa camiseta número 7, como vos decís, pero dos delanteros que... Mirá con la puntilla, la llegó al córner, se la tiró, atrás, mal, Masuero, lo mató Masuero a Chaín, y decir que no fue al arco, si no era en contra, lo apretaron bien Guerreiro, justamente, el hombre es indicado. Hay tiro de esquina para el Trico, repito Mario, es para aprovecharlo antes de que termine. Ojalá que así sea, ojalá que Brown pueda, van 40 minutos, en esos 5 minutos pueda convertir y marcar la diferencia, dice el vestuario, así va. Lo queremos todo, desde luego, ahí va el córner para Brown. Empata Brown 1-1, lo perdía por 1-0 y tiene un hombre de más el Trico, se fue expulsado de Matallo, el número 3, va a venir el centro, pasó Lema, le va a dar Fabro, viene el centro del corazón del área, libre, Aguince, pasó este varón, hiciste el... Ahora le va a dar Maidana, lo jugó por los bajos para Miranda, está habilitado, tirando, se pasó Echeverría. Quería definir la jugada en el primer palo y debe Milagro, se saludó Instituto, la tomó Charín y la tiró a la mitad de la cancha para el jugador de Vélez, salió a cortar el burro Pereira, se lo tocó sobre un costado limpio, Quiche. Buen laburo de mano, buen laburo de Pereira y se salvó otra vez la gloria. Sí señor, buen laburo de Pereira, se salvó Instituto aquí en su área, en una jugada, la salida de un córner. El buen laburo decía de Pereira porque salió a cortar una pelota cuando Brown quedaba mal parado por la salida rápida de Instituto, tenía que volver el marcador de punta izquierda, Echeverría, rápidamente. Los marcadores de punta, claro, tienen que pasar al ataque, es una pelota parada y tienen que ir. Muy buen trabajo del volante central de Brown, ratificándose en su posición, cortando una jugada que parecía peligrosa a priori. Los últimos 15 minutos han conformado un partidazo de Brown. Mirá que no había arrancado bien el equipo de Vico, pero está haciendo un partidazo desde los 25 a esta parte. Le faltó mucho la expulsión. El hombre del Instituto, el hecho de tener un hombre de más. Y mirá que bien plantado está, te digo, Otro de segundo es el que termina, enganchó Fabro. Decidió frenar, se toca ahora sobre la izquierda para Echeverría, de buena labor ahora, Echeverría toca para Lemo, en campo del tiempo, está con su partida para la zurda, levanta la cabeza, mete el pelotazo, en busca de Guerreiro, pero cierra Frontini, la tira para Guismara, ahí va el ex central, toca sobre un costado para el número 13, ¿quién es el que ingresó? El número 13 del Instituto, Miranda, de Miranda, tenemos un Miranda y un de Miranda, vamos a ver quién se fue, ya vamos a estar repasando esa acción, 41 minutos, casi 42. Repito, estamos en la terraza, estamos muy arriba, muy lejos. Complicado, sí, complicado cerrar desde aquí. Vamos a ir intentando llevarles la mejor información, lo más precisa posible. Entiendan que... A ver, Marce, tirame uno. Ubieta Sport, mecánica integral, desde 1972, la mejor atención y el mejor precio. Cerreti, 1320, Adrogué, teléfono 4293-4643. Perfecto, pensé que se había cortado otra vez, mamita, las comunicaciones telefónicas personal. Aquí, Mario, perdóname, completá. No, por favor, te decía que, bueno, el concepto ese de dónde está parado hoy Brando de Adrogué en el campo de juego, con la salida de... estábamos diciendo que no podíamos observar desde aquí, entiendan que la labor se complica un poquito. El cambio, justamente, lo vimos repentinamente. El cambio, exactamente. Bien, se viene el centro de área, ya no es malo, ya no tiene recursos Instituto, quedó tendido. Pereros de aquel lado, hay saque de meta para el Trico, levanta la mano Jordano porque él claramente no le puede pegar, pasa para darle a ese varón, a esa ejecución desde el saque de meta, Echeverría. Y Brown va a sacar en 43 minutos nomás, empate el Trico, 1-1 por Guerreiro, había abierto el marcador Tomani, el hombre del Instituto sobre los 18 minutos, a los 30 clavados lo empató, el hombre de la carrota, el tanque Guerreiro, que recién iba a pelear ese balón, le cae a Juan Martín, un delantero que no me gusta para nada, a todo esto me toco la izquierda, por las dudas, vio, cambio de frente, sí. Se viene Tomani, la mete a Nari, cierra a Gims, la dejó defectuosamente dentro del campo de Brown, la tira para Bismara, Bismara por abajo para Telechea, la tiene el número 10, en cara Telechea, toca para Herederos, se juntan los que saben el Instituto, pero están bien marcados, lo sale a buscar Maidana, tocó sobre la izquierda para el jugador de Miranda, se la sacan sobre un costado, bien en la marcación ahí, Joel Barbosa. ¿Cómo le gustó el circuito Bravo Instituto, Muy bien, la gente pinta el clima y ahora se sentaron todos. La verdad que el momento de Instituto no es bueno en el partido. Brown ha sido muy inteligente en el planteo, que corrigió sobre la marcha, Y esto es bueno, porque esto demuestra que hay una buena lectura del partido, lo que el partido pedía, y ahora se viene otro ataque. Abro para Guerrero, la pone de primera, era buena la intención, va a llegar Miranda, va a llegar Miranda, lo va a apretar a nombre del Instituto. Fantini se la tiró exigida a Charini, se le terminó yendo al córner. Hay tiro de esquina para Brown, lo que hacen los centrales de Instituto, los defensores. Mamita, se sacó la venda, Fantini parece que le vendaban los ojos a Frontini. Hay tiro de esquina para el tricolor, lo exigieron Rodolfo Charini, que quiere dormir ya este primer tiempo, 44 y medio. A ver si en esta puede ser de arriba, Trico, dale. Dale Soto, vos, va a cabecear los centrales, la fuerza aérea del Trico, Carlos, en la terraza del área de Charini. Sería ideal, lo grito y termina, créanme que lo grito y termina. Se va a venir el centro, para darle con la pierna derecha Fabro, con la zurda, Lema levanta el brazo derecho, Fabro. Pasa Lema, le va a dar Martín, ahí va Martín, levantó el centro, primer palo, no podía, Echeverría queda en el área, chica, rebota. En espalda de un hombre de Instituto Nopsa y quedó colgado Echeverría. Qué peligro que le mete Brown en el área de Charín, no sabe cómo defenderse el conjunto de Instituto, que nuevamente se ajuda Forney. Mirá, para que se grafiquen la jugada, una pelota que tiene que tocar atrás el central de Instituto, para su arquero termina en córner. De ese córner, otra desprolijidad en el área, la pelota que queda boyando cuando quiere recoger Echeverría, ese rebote venía de la posición adelantada, muy bien el asistente número 2 levantando la bandera. Pero Brown lo pone en jaque, lo pone sobre las cuerdas a Instituto, sobre la hora del partido. Veremos qué pasa, pero está para que dure 5 o 7 minutos más este primer tiempo, Ni hablar, ni hablar. Uno decía, lo grito y termina, pero seguramente va adicional porque el partido estuvo frenado. Tuvo una expulsión y un par de hombres tirados, incluso Cervano. En algún momento va a Teleche, ahora se viene ahora a Instituto, pero que espera, el trico, ese balón falta. Lo hecho, No, amarilla. Para el hombre de Instituto, ¿quién es ahora? No me quiero equivocar. El señor va a ser amonestado, el número 7 es Favale. Ahora sí. ¿Es el único que tiene en cancha? La vaticinamos la rodilla entonces, Sí. Amonestado ahora sí el número 7, Luca Favale, sobre la hora de este primer tiempo. Veremos, ahí se desprende el silbato, el árbitro, a ver si lo termina. Hay tiro libre en salida para Brown, que improvisó muchísimo, insisto, este partido. Impecable labor en los últimos minutos. De los 25 esa parte, impecable labor del equipo de Vicó, poniendo su fútbol, su juego, con los grandes delanteros, Fabro, que estuvo falto en la puntada final, pero que en la creación es Fabro. Y nada más que decir, con Sánchez se la ha enloquecido. Dejan correr, ese balón para Giordano, se va a llevar el silbato a la boca, el árbitro del encuentro. 46-40, casi 47, se cumplen casi 2.000 de adición en este primer tiempo. Lo ganó el Instituto, lo empató el Trico, un golazo de Guerrero. El pibito, el cordobés, el tanque, qué pibito, es una fiera. Es enorme, va a saltar ahí para que le sirva ese balón a Miranda, le quedó lejos, va a cerrar ahora el jugador de Miranda, le pega fuerte arriba el hombre de Instituto, entrega la mano de entrada de la cancha, va Pereira, el burro, atención, se complica, está el segundo del Trico, se lo tapó Charini, Guerrero, impresionante Charini, se lo tapó Guerrero, ingresando como un tanque, un misil por el centro del área. Ahora se lleva el silbato a la boca, Tello, apiadándose el Instituto. Hubo milagro para Instituto, milagro que el conjunto cordobés no lo pierda. Explica la voz, Mario. Se salvó el conjunto local otra vez, Guerreiro, casi. Que salgamos la estrella de figura del partido con ese gol que se devoró enfrente de Charini, que es una jugada fenomenal. Lo que estamos viendo de Instituto, para que comprendan, es casi amateur. Rózalo amateur, increíble esta jugada. Así mientras discuten algunos colaboradores de Instituto con el árbitro Tello cuando se retiran al vestuario, pero completo lo de la jugada. Quedó mano a mano Ferreira, el autor del gol, para marcar el segundo. Ciarini entre la cara y el hombro termina tapando esa pelota. Una jugada que en salida Instituto no pudo realizar, terminó tocando atrás el arquero. Quedó en los pies de Guerreiro, el cordobés, que casi anota el segundo, lo que pedíamos. Beso el micrófono, Storni, aplaudo al equipo que se retira de la cancha. Aplaudalo también, Chapolini, fenomenal el Trico en el primer tiempo. Así todo, todavía no lo puede ganar. Dos partidos distintos, la verdad que vimos un Brown que nos asustaba al principio y nos encontramos, la verdad, con un planteo muy inteligente. No digamos que lo cambió por la expulsión de Matei, sino que creo que hicieron una correcta lectura de lo que necesitaba ese partido. se tranquilizaron, estuvo esa presencia que nosotros pedíamos desde acá, y nació un nuevo partido de la expulsión de De Matei, un planteo muy inteligente de Brown, que lo puso sobre las cuerdas, tranquilamente podríamos estar hablando de un 2-1, porque hubo dos o tres chances claras, incluso previas al gol de Guerreiro, una, decíamos la del remate de Miranda sobre el poste del arquero. Brown ha cambiado, ha corregido, eso es bueno, eso demuestra que hay un buen laburo, muy bien por Brown, el aplauso, el aprobado, el satisfactorio, como termina este simple tiempo. Señoras y señores, entretiempo aquí en Alta Córdoba, en el estadio monumental de Instituto, la cancha de la Gloria, nos vamos a meter en la primera tanda grabada de esa transmisión, tenemos disputas del corte en un momento culmine, pero lo tomamos a modo de cábala, como pasó en Independiente. Tenemos que ver a este equipo para el segundo tiempo, claramente el Trico juega con otro más, empata 1-1, estuvo muy cerca Panda, y después volvemos con el comentario del señor Mario Storni. Aquí empatan la Gloria del Trico 1-1, ya volvemos. Dana Deportes, la marca de los campeones. Indumentaria oficial del Club Atlético Brown. Conoce nuestros productos a través de www.danadeportes.com. Consulta vía email a danadeportes@speedy.com.ar. En el corazón del Club Tricomanía, toda la indumentaria del Trico y todo el merchandising oficial, gorros, bodys, ositos, relojes, banderines, pulseras, llaveros y más. Todo lo encontrás en un solo lugar, en la sede del club, Cerreti 868 Adrogué. Tricomanía. Tricomanía. Ferretería y Bulonera Total. Gran variedad de herramientas nacionales e importadas. Y con el precio más bajo de la zona. Ferretería y Bulonera Total. De Brown hasta La Rosca. Castelli 912. Plaza Rosales. Ahora podés castrar gratis a tu perro o a tu gato, llevando al Centro Municipal de Sanidad Animal, Avenida Monteverde y Martín Fierro, Bursaco, teléfono 4299-0155. Remis X, puntualidad y servicios las 24 horas. En Adrogué tenés una remisería en quien confiar. Remis X. Solicita tu código a los teléfonos 4294-8822, 4294-8844 y 4294-8888 y comenzá a disfrutar de nuestra atención y servicio. Remis X. Buena elección. En Adrogué, mecánica se dice Uvieta, Uvieta Sport. Desde 1972, la mejor atención y el mejor precio. Uvieta Sport, mecánica integral, Cerreti 1320. Adrogué, teléfono 4293-4643. Hacete socio de Brown. El club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerreti 868 o llamando al 4294-0861. El sitio oficial de tu pasión se llama www.seabrondeadrogué.com.ar. La Hora Tricolor, martes de 21 a 22 horas. Escúchalo por FM 100.9 Premium Classic y también por internet www.lahoratricolor.com.ar. BC Guillón, artículos para el hogar. Todo lo que usted necesita para su casa en electrodomésticos, muebles, colchones, adquiéralo en cuota tan solo con su DNI. BC Guillón. Créditos a jubilados y pensionados, amas de casa y discapacitados. Presentando recibo de sueldo, puede aumentar el monto de su compra. BC Guillón. Pedro Luis Suárez, 1630 Luis Guillón. Teléfono 4290-0011. Nuestro email, bc.guillón@yahoo.com. BC Guillón. Todo para el hogar. Thank you. venimos desde acá, desde Adrogué, para hacer un poco el entretiempo de este partido, que este empate de Brown en Córdoba, 1-1 con Instituto La Gloria, que está jugando con 10 hombres debido a la expulsión de Matei. Le informamos también a la gente que en el primer tiempo se produjo un cambio. Ingresó el jugador de Miranda en lugar de Bellone para acomodar un poco las líneas, la línea del fondo de Instituto. Recordamos que el gol de Instituto lo marcó Favalli a los 19 minutos y a los 31 minutos un golazo de Guerreiro, lo escuchaba, disparo de 30 metros. La verdad que en los últimos 15 minutos del primer tiempo Brown tuvo para marcar hasta el tercer gol, pudo, porque sus jugadores encontraron el funcionamiento y están sabiendo aprovechar esa diferencia de hombre de más que tienen. Y Brown es muy superior a La Gloria en este primer tiempo, que empezó medio trabado, sin ideas, pero ya rápidamente a los 20, 25 minutos se hizo un gran partido y Brown está por ahora empatando 1-1 con Instituto en Córdoba. Hay que ver qué cambios harán cada equipo. Suponemos que Brown puede tranquilamente llevarse los 3 puntos de Córdoba por cómo se está dando el partido. Está llegando mucho Brown. Chiarini está siendo la figura de Instituto, su arquero. Está sacando muchas pelotas sobre el final. Atajó otra pelota para que le contuvo al tanque Guerreiro, que es de los mejorcitos de Brown. Muy, muy goleador el 9 que llegó de las inferiores de Argentino Junior. La verdad que Brown está haciendo un partido excepcional y vos lo estás escuchando por la Hora Tricolor, por la FM Premium 100.9 y también lo haces por Radio Fénix AM 1650. Mucha gente prendida en internet escuchando por www.fmpremium.com. La verdad que les agradecemos a todos los oyentes que nos están escuchando el único medio de Brown presente en la cancha de Instituto para llevarle al hincha la mejor información y todo el relato de lo que fue este primer tiempo, para que no se pierdan nada y escuchen y sigan a Brown por toda esta travesía de la vena nacional. Recordamos que Brown no tiene amonestados. Instituto fue amonestado Favalli, el autor del gol, y expulsado de Matei por doble amonestación. Recordamos el banco que tiene disponible Pablo Vicó para hacer alguna variante: el 12 Pablo Burtoboy, 13 Guillermo Esteban, 14 Juan Martín Pietravalo, 15 Matías Esproat, 16 Leonel El Toti Ríos, 17 Jeremías Cajiano y 18 Gastón Greco. Ya nos está escuchando Mariano en Córdoba. Mariano. Sí, Juliano, por aquí estamos. ¿Cabina cuánto? H, esa cabina H, la que nos ha designado la gente de prensa. Volvemos a Córdoba, Hora Tricolor, rompiendo todos los récords por internet. ¿Quién nos estará escuchando? Que hay tanta gente del otro lado, impresionante, aquí en la cancha del Instituto. Empate el Trico por 1-1. Franco, Oso. Oso, vení, Oso, voy a presentarles un gran amigo. Mirá que lo conocimos hace 48 horas, Eva, pero este tío es fenómeno, un colega cordobés a quien saludamos, le agradecemos al aire por todo lo que hiciste por Hora Tricolor con los pibes de prensa. ¿Cómo estás? Bien, bien, contento porque Brown está ganando, porque conocí muy buena gente, está empatando 1-1, pero el gol que hizo Guerreiro, que lo bancamos antes en la Cordobés, esa parte de la Carlota, cerca de Río Cuarto, donde soy yo. Este empate que ya, por cómo se dio en un primer tiempo, que podríamos decir se está ganando, entre comillas, Instituto, que luego de la expulsión lo sintió y que la verdad que jugó demasiado mal esta Gloria, que hasta el público se lo hizo sentir cuando se estaban yendo al vestuario por los insultos. No hay mucho para analizar, se lo dejo a usted, al comentarista más que todo, solamente decirles que estoy muy agradecido por tenerlos y esperemos que sea mucho más cuando Talleres también venga y que nos volvamos a recontar aquí en Córdoba. de alguna futbolística y después perdona de Mario, llama la atención este instituto, estos errores por ahí infantiles, estas jugadas raras que juegan atrás lo complican a Charini. Se vio esto con anterioridad, sabemos que Instituto no terminó bien la temporada pasada, pero es muy llamativo en un equipo de la casa de Instituto que sucedan estas cosas. No digamos de un equipo amateur de esos errores, pero es llamativo lo grosero de los errores. Llama la atención porque se esperaba que este cuarteto, falta Damiani por Perrino en el lateral derecho de la defensa, pero con Damiani, Mazuero, Frontini y demás, se esperaba que se mejore todo lo defensivo. Se mejoró absolutamente todo. Y creo que ese es el descontento de la gente. Porque vio que Mazuero y Frontini, al no estar seguros, es más de lo mismo que la temporada pasada. Por ahí en la mitad de cancha para adelante sí se cambió un poco. Porque lo que era el torneo pasado se renegó mucho, por así decirlo, con los delanteros. Con Pavali tiene otra forma de atacar Instituto que no la tenía con relación a la temporada pasada. Pero creo que la discusión o el descontento pasa por la defensa, porque entre Mazzori y Fondini se esperaba que se resuelva todo lo malo. Es muy bueno tener el análisis de un colega que vive más de cerca lo que nosotros no podemos apreciar. Y notamos, claro, que esta línea de tres tiene que estar demasiado aceitada para funcionar como corresponde. Y vemos errores realmente infantiles que rozan lo amateur. Uno ve que para funcionar bien con línea de tres, seguramente tiene que haber mucho trabajo en la semana, y nos extraña que si no salen bien las cosas, porque no deben salir bien tampoco en los entrenamientos, que siga con este planteo. ¿Será capricho del entrenador? ¿Será cuestiones de los nombres que tiene en el plantel? ¿O será una convicción del técnico que él juega de esta manera? Ahora, yo con esto que veo, planteo una línea de cuatro bien paradita, tranquilo, no sufro más, porque lo que estamos viendo es preocupante. Y tiene que tener en cuenta de que, lo que dije, este cuarteto defensivo estuvo toda la pretemporada jugando. Cuando inició el torneo no había llegado el pase de Mazuero, Frontini estaba habilitado y debutaron dos pibes de la cantera del club. Luego de Matei no podía jugar porque traía una suspensión de Sarmiento de Junín la temporada pasada. Recién hoy sí iba a aceitar los cuatro por primera vez dentro del torneo. Damiani no puede jugar. Y Mazuero y Frontini están fallando, porque la verdad, están fallando. Y repito, creo que el descontento de la gente pasa solamente por lo defensivo, porque de la mitad de cancha para adelante, mal que mal, está mejorando y se vio un cambio con respecto a la temporada pasada. Pero defensivamente, Mazuero y Frondini están dejando mucho que desear porque se esperaba mucho de ellos. Se viene instituto para la cancha también el Trico, escúchame, Oso. La tenés Lunga, sabés Lunga, hablas clarito de Instituto, también de Belgrano y de Talleres, pero a vos te encanta hablar de Estudiantes. ¿Qué pasa con Estudiantes? El león de la avenida, de Río Cuarto. Estudiantes de Río Cuarto se está preparando para arrancar el Argentino B en el 22 de septiembre. Se trajo buenos refuerzos, esperemos que sea antes grande. Y bueno, le mandamos todos saludos a la gente de Río Cuarto. Entre todos, ya con Fabio Casas, otros de los chicos, Tadeo, entre todos estamos armando un grupito de solos en la ciudad de Río Cuarto. Ni que hablar, y si hoy había público visitante, estaba la bandera con los colores del Trico de Río Cuarto, no tengan ninguna duda, un fenomenoso. Gracias por todo. Ahí está el Oso Figueroa, un cordobés fenomenal que nos ha recibido con los brazos bien abiertos la gente de Río Cuarto aquí en la ciudad de Córdoba. Los equipos en la cancha, Mario, ya está el Trico preparado para moverse y darle inicio a las acciones. No hay cambios, ¿no? No, por ahora no, rapidito, creo que vimos dos partidos en el primer tiempo, uno hasta la expulsión y otro en adelante. Me apuntan aquí algunos amigos que tenemos en la platea, que está Héctor Baldassi y la Coneja Baldassi, hoy volcado a la política. Árbitro que, Mariano, ¿qué partido dirigió por primera vez en su carrera profesional? Partido picante, el 3-3 de Brown y Juan Martín en Adrogué, que él mismo dijo fue el clásico más picante, más llamativo, más colorido que le tocó vivir dirigiendo en el fútbol argentino, y ese que dirigió Boca River, Arrolete, Independiente Rojo, muchos más. Hay un cambio de instituto. Sí, antes de subirnos al vértigo de la transmisión y cuando haya un cambio de instituto, aprovecho para mandarle un afectuoso saludo y un cariñoso abrazo a Manu Piacaba, que nos está escuchando, está prendidito a la radio, el hijo de Sergio. Sergio pudo viajar con nosotros. El saludo para Manu, entonces, aquí desde la cabina de la Hora Tricolor. Un fenómeno, Manu, que seguramente en unos años más va a estar él haciendo los goles, que hoy hace Guerreiro. ¿Quién es el 18? ¿Ramón Ávila? Ávila ingresa, Ávila. Juan Tope, el ex Sarmiento de Junín, preparado para mover para este segundo tiempo. El Trico está todo listo, Marcelo. Se viene el complemento, empatan la gloria en el Trico 1-1 aquí en Córdoba. Inicia las acciones, el árbitro ya está en marcha, el segundo tiempo, 1-1, gana por 1-0, el empate del Trico la tiene Maidán en la mitad de la cancha. Dame uno, Marcelo, dame uno, dale. Clínica Integral, desde 1972, la mejor atención y el mejor precio. Cerreti 1320, Adrogué, teléfono 4293-463. De Miranda, se perdió ya de entrada, ahora quería chequear el retorno. No quiero dejar ningún detalle, le voy a dar al azar. Repito, los bombos que están aquí abajo, mamita, parece que los tenemos metidos en la cabina. Sale Instituto ahora con el número 13, de Miranda, que ingresó promediando el primer tiempo. Ya hizo dos variantes, Kudelka tratando de buscar un buen andamiaje. Brown lo ha sobrepasado con mucha claridad en los últimos 25-20 del primer tiempo y no lo gana de Milano porque Charini se convirtió en figura del equipo cordobés. Con uno más, el Trico, despeja Echeverry, campo enemigo, la podía... La quería pelear Miranda, pero la recupera el fondo de Instituto, la tiró una atrás. Ahora sale jugando otra vez con De Miranda, el conjunto de la Gloria. Va por la izquierda, avanza, aquí está la mitad de la cancha, mete el pelotazo para nadie, corta el burro Pereira. Clarifica el paradama sobre la izquierda para Lemos, corre Facundo, va a ir al piso contra la línea, no. Decide pegar el pelotazo largo en busca de Garrayo, no va a llegar, abajo Frontini para Bismara. Va el ex central, entrega la mitad de la cancha para Herero, se queda su nombre para Bismara. Va el número 5, mete el pelotazo largo para Guanchope Ávila, igual número 18 pasó, enganchó ahora ante la marca de Echeverría, se metió en el área, qué peligro, se rehizo en la marca, Echeverría se la sacó limpiamente, le da una mano a Lemos, se le tira otra vez a Echeverría, le pega fuerte arriba para dejar el peligro, el ex hombre de Almirante Brown, se devuelve de cabeza a campo del Trico, un hombre de Almirante, pelea Bismara, lo va a salir a buscar Pereira, entre él y Mariana le cometen falta, hay tiro libre para Instituto en un minuto casi dos. De este complemento va a intentar la Gloria y Brown sigue latente, Storni. Brown sigue latente, esperemos que con la tónica del final del primer tiempo. Esperemos que pueda mantener ese ritmo, lógicamente en lo físico el equipo está bien, pero irá decayendo por el trajín del partido. Primer pelota parada para Instituto, de frente al arco de Brasil, Drogué, a más o menos 40 metros. Me quedo todavía con la imagen de ese zurdazo, de ese gol. Qué lindo gol que vimos, Mariano. Mirá qué lindo suétercito que tiene el hombre de la cabina de aquí, Radio Suceso, con los colores del Trico, impresionante. Vamos a ver si lo sobornamos y nos llevamos para Drogué. Hay tiro libre para Instituto, 2 minutos y medio, viene la pelota al área, va a saltar Echeverría. La termina impulsando Soto al córner, era Barbosa. Quería Giordano, falta, no la cobra el árbitro Teso. Hay tiro de esquina para Instituto, el primero en este segundo tiempo, se mueven los suplentes de Brown, aprovechamos. Después del córner, Mario, para repasarlos. Lo veo a Burto Boy. Se toma todo su tiempo también para hacerlo Hereros. Dale, de corrido, los suplentes del Trico. A ver, están trabajando aquí abajo de nuestra cabina, Mario. Bueno, ahora vamos a repasar. Viene el tiro de esquina para Instituto. Le va a dar Hereros. Pierna zurda, va a levantar ese balón. Oh, no la podían sacar. Así Barbosa sale jugando. Barbosa la adelanta. Estaba cerrado contra la línea número 4 del Trico sobre la izquierda, la tiró arriba para Miranda. Puede escapar Miranda, cruzó la mitad de la cancha, lo tiene cerca a Maidana, que le dio una mano, le entregó para Maidana, para en el camino, surgió, te le echó y cortó el avance de Brown. Rehace ahora el conjunto de Instituto. ¿Los tenemos a los suplentes? Dale. Ahora sí, Mariano, 12 Burto Boy, 13 Guillermo Esteban, 14 Pietro Avalo, camiseta 15 Sproat, el 16 Leonel Ríos, 17 Cagliano y 18 Gastón Greco, los suplentes en el banco de Vico. La tiene Guerreiro, va Guerreiro, el arco entre seis, que se escapa para el hombre de la Carlota, la puso para Miranda, se la llevó puesta, era Maidana, perdón, ahora el balón para Miranda, sí, puede estar el segundo del Trico, la abrió, va a meter el centro a Lemo, con el arco solo de cabeza, se lo perdió. El Trico con el arco solo de cabeza, ¿quién apareció por ese lado? Excelente la jugada colectiva que armó Brown de Adrogué, primero con Guerreiro, después... La definió Guerreiro. Definió Guerreiro, empezó en los pies de Guerreiro, abriendo la pelota luego para Maidana, que sigue metiéndose en el área, abre para Lemo, tira el centro al segundo palo, Guerreiro solo y con el arco a su merced, la manda por arriba flojito el cabezazo, Brown pisa el área y complica Instituto, que sigue con esta caprichosa línea de tres... Y gracias a Dios no me gusta nada. Clarísimo, ese contragolpe del Trico no pudo, sin Charini, que había salido desesperado, cabecear al arco. Guerreiro en 4 minutos y medio, empatan 1-1. Esperemos que el acto fallido del Oso Figueroa se convierta en realidad. Dijo, estábamos ganando el Osito Figueroa en el entretiempo, pero el Trico lo empata. Merece ampliamente ganarlo, Mario, ampliamente merece. Se viene ahora por el segundo, corre Guerreiro, le exige a Santini, que otra vez está vendado, va Guerreiro, es una trampa. Y se la sirpando el hombre de Instituto, la cabecea, Joel Barbosa devolviendo ese envío de Frontini, le cae a Charini, quise decir tanque, no sé qué dije. Además, las pide todas, todos los laterales, todos los saques de banda van para ese lado. Para que se viene el Guanchope Ávila, este peligroso, ¿eh? Ahí va el número 18, tiró el centro, responde de cabeza Echeverría, le queda Juan Martín, la termina sacando otra vez el trigo del área, qué peligro de Guanchope, al piso. Cometiendo falta, Maidana se toma la cabeza, el número 8 está molestado, Maidana, se tiene que cuidar Maidana, ojo cordobés, le recriminan los hombres de Bronque, fue a la pelota, hay tiro libre para la Gloria, innecesario. Correcto, es eso lo que le reclaman los jugadores de Instituto, justamente la segunda amarilla para el número 8 de Branda de Doe, que ahora se pone casi al límite porque una falta más lo complicaría. Veremos si mueve el banco Bicó o cómo soluciona este inconveniente. Pelota parada para Instituto en una jugada que Ávila cuerpea y sale con su potente cuerpo de esa jugada, termina tirando el centro, Echeverría despeja en dos tiempos a la salida de esa jugada, la falta de Maidana, y ahora el tiro libre para Instituto. Ya lo hicieron, miren la pelota en dos tiempos, saltaba de Miranda, la saca del fondo, Branda la completa, Miranda la tiró para Fabro, atención con la contra, ahí va Fabro, ante la marca del mismísimo Telechea, la tira a la mitad de la cancha para Miranda, cambiara, Miranda, cambiara, lo vio bien a Lemo, tiene tiempo, tiene que rompa para pensar, cruza a la cañada, va a Lemo por la izquierda, levanta la cabeza, contado sobre el segundo palo, va, Miranda entrega por lo bajo, sin embargo, para Guerreiro, la pega al tanque, gana el tanque, juega atrás para Maidana, el número 8, engancha el cordobés, la tira hacia adelante para Miranda, de espaldas al arco, aguanta como pivote, la tira otra vez para Guerreiro, quiere entregar para Miranda, no puede, le comete, falta, no, la cobra Tello, se la terminan robando al trico que había. Que está el equipo de mitad de cancha hacia adelante, ¿por qué no también en el fondo y en la mitad misma? Un equipo compacto, este es el equipo que nos gusta a nosotros, ya merece ganar el trico, pero lo sigue empatando 1-1 en 6 minutos casi 7 y va por la izquierda otra vez Lego, dale Facundo, encendete Facu, recién sacó un centro hermoso para que Carreiro se devore el segundo, va Joel Barbosa, gana todas las divididas Bravo, es muy superior de la cancha, se mete en campo de Instituto, entrega para Miranda, un sacrificio de Miranda impresionante lo que ve ahora Miranda, se la sacó Bismara, viene el pelotazo para Guanchope, igualmente controlado el arquero Giordano, peligrosa esta acción para la defensa del trico, partió en offside, ¿cómo la viste Mario? Mira, veo que Brown va creciendo, veo que a base del crecimiento de sus individualidades Brown va forjando un equipo. Está levantando su nivel Echeverría, lo mismo el nivel de Pereira, Maidana también en mitad de cancha. Es bueno lo que está haciendo Brown aquí en esta pelota, a espaldas justamente de los dos marcadores centrales. Gracias a Dios estaba en offside y así lo apreció el asistente que levantó la bandera. Va Pereira, levanta el balón para Guerreiro, no puede Guerreiro, le pasa por encima ese balón. Ahí a Charín y sale jugando por lo bajo el arquero de Instituto entre formas, bueno, 8 minutos clavados. Este complemento sale Instituto ahora, vestido de negro, de luz, el conjunto de la Gloria. Aquí en su estadio, le quedó a Juan Martín, le va a dar al arco, Juan Martín, le dio, rebotó. El Echeverría que jugó la fil, se le cae, se rebote bien a Joel Barbosa. Zona defensiva, mete el pelotazo, Barbosa buscando la garra y la pelea con Frontini. También castigando Frontini, le entrega mal, le cae a Pablo, toma derecha, se mete hacia adentro. La diagonal de Pablo, lo volteaban, no cobra, la falta no existía. Se fue cayendo solo Martín Fabro. No hay título ahora con el héroe por la izquierda, entregó para Guanchope Ávila. Ya quería hacer rebotar Soto, comete falta, pasó Terechea. Qué peligro el número 10, cobró la falta. Trajo la jugada, aquello. Puntilloso el árbitro en esta para Instituto. Hay tiro libre para la Gloria, se queja la platea que está abajo nuestro. Entendía que... Se queja la platea, me parece que porque camina al borde de la amarilla el volante central de Brown, Nahuel Pereira, que tiró la pelota en forma displicente y podría tranquilamente haberse ganado el cartón amarillo. Gracias a Dios no lo vio Tello, pero eso no es bueno. Hay que ser inteligente en este momento del partido en el que se aproxima al área de Brown. Hay que defender esta, hay que defender esta. Ataca con 1, 2, 3, 4, 5 hombres en el área. Instituto le va a dar herederos. Se queda uno para el rebote. Este Lechea, Frontini para cabecear, también Guanchope Ávila. También está Mayuero, por atrás de todos está el número 7, Favali. No, Favali se quedó, va a venir el tiro libre, viene el centro, al corazón del área, sin problemas para la cabeza defensiva del Evo, igualmente la tiene Ávila, cayó ese balón afuera del área, tiene un caño, pasó Ávila, que bien Ávila, lo fregaron, justito, menos mal, Lemo, se rehizo, impresionante, el número 18, había tenido un caño hermoso. La sacan ahora de la cancha, laterales para el Instituto en la mitad de la cancha, minutos clavados, 1-1 aquí en Córdoba. Pizzería, restaurante, cafetería El Faro. El Faro, la esquina de la pizza. Macías y Esteban Adrogué. Pedí tu delivery al 4293-5307 o al 4214-4144. Se viene el Instituto el partido parado. Mira, sacando de la cancha enero. ¿Quién está atendido? Un hombre del Trico. Creo que ese es Facundo Lemo. Sí, el Lemo. Y se mueve Pietrabalo en el banco de Brown. Y no observo mal desde aquí de la cabina. Se está sacando la tijera en el banco de suplentes de Brown de Drogué. Es Lemo el que está atendido sobre aquel sector. En la salida de aquella jugada con el caño del hombre del Instituto, se la jugó toda. Se jugó la parada y terminó chocando duro contra el rival. Me parece que es el Pietrabalo, ¿correcto, Mariano? A ver, no logré divisar. Sí, es el que falta acá entre los suplentes que están entrando en calor. Es dos ese cambio, porque Pietrabalo no tiene minutos oficiales en el campeonato. Estaría haciendo su debut total con la camiseta del Trico. Correcto. Se correría alguien sobre el sector izquierdo. Problemas para Brown. Cuando tiene un hombre de más, el equipo de Vico. El partido detenido, tenemos tiempo para vender por vos, Marcelo. El sitio oficial de tu pasión se llama www.seabrowndialogue.com.ar. Hacete socio de Brown. El club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. ¿Qué habrá pasado con Lemo? Con el volante de Valcarce. Ahora se rehizo, ¿eh? Está parando el número 11 enfrente de nuestra cabina. Un largo trayecto hasta la posición del número 11. Mientras tanto, el partido que se reanuda, la tiene Barbosa, va a devolver gentileza, la tira atrás para que salga en la cueva Instituto con Masuero. Va el hombre ex Gimnasia de la Plata, entrega la mitad de la cancha para Bismara. Bismara toca hacia la posición de Frontini, levanta la cabeza el ex River. Toca para Masuero, Masuero levanta también la testa, pide compañía, la encuentra con De Miranda, va número 13, se metió en campo de Bravo, entrega atrás para Hereros. Engancha Herero, se mete hacia adentro, va sobre el círculo central ante la marca de Faro que lo salió a buscar. Va Herero, toca sobre la derecha para Frontini, eso tiene que hacer Brown. Frena Frontini, el número 2 que no sabe qué hacer con el balón, lo presiona, Pablo la tira arriba, Frontini se pierde sobre un costado. Excelente Brown, eso hay que hacer. Hay saque de manos defensivo para el equipo de Vico. Tricomanía, en la sede del club, la indumentaria oficial y todo el merchandising de Brown. Cerretti, 868, Adrogué, Tricomanía. Otra vez en la cancha Lemo, Mario. Otra vez en la cancha Lemo. Leíste claramente lo que le está pasando al número 2 de Instituto. Cada vez que toca la pelota parece que le quema y termina haciendo macanas. Así está el negocio de Brown en esa presión. Acá se viene el cambio, a ver. Por Maidana que está amonestado, vivo, Vico, ¿eh? Por Maidana amonestado, entonces. Inteligentísimo el técnico del Trico. Hace su debut, entonces, y su ingreso Juan Pietrabalo, el volante ex Vélez, y ex tantos equipos que nombrábamos recién. Entonces se retira el número 8, ingresa con el 14, Pietrabalo, debut en Brown. Viene la pelota para Guerreiro, peleado en la mitad de la cancha, termina pegándole fuerte arriba a Frontini, va Ávila contra ese balón ante la marca de Aguince, la atención le quedó a Hereros, le pegó desviado Hereros, por suerte cayó en la puntada final el hombre del Instituto, bien la mole moli, bien Aguince parándolo a Ávila, el más preocupante en Instituto a esta altura. Sin dudas, en este momento con su potencia, con su gran porte, complicó en dos o tres jugadas al fondo de Brown, que ahora mira, sale jugando desde el fondo, aprovechando entonces la quietud de los hombres de Instituto. Juega desde el fondo Brown y propone en este momento un muy buen planteo. Iba al forcejeo, el jugador Guerreiro, el autor del empate del Trico, la tiraron para el jugador Juan Martín, que tiene los minutos contados en la cancha, me parece. Se viene Instituto sobre la izquierda, le tocaba el balón sobre un costado, Pablo Hereros, ahí saque de manos para Instituto, ya lo hicieron para De Miranda, levanta el centro De Miranda, no hay nadie de Instituto, créanme, no hay nadie de Instituto en el área, en dos tiempos toma ese balón Giordano, Brown tiene que aprovechar la pasividad, Instituto tiene un hombre de más. 13 minutos 45 de este segundo tiempo, 1-1 la historia, y había empezado brava porque el Trico lo perdía a los 18, a los 30 lo empató, se viene ahora, qué peligro ahora como anchó Ávila, va el número 18, le dio al arco, bien Giordano, lo aplaude la gente de Instituto Ávila, que sin dudas, lo repito, es el más peligroso, y a él deberían marcar más que a cualquier otro jugador, va, qué trabajo ahora. Trasladándose para cerquita de la mitad de la cancha, levanta la cabeza en su primera intervención con la camiseta de Trico, oficialmente entregó mal, no exigió a Guerreiro, recupera Bismara, va el hombre del Instituto, la termina perdiendo, se le escapa de la cancha y lateral para el Trico, justito en la línea divisoria, en la mitad de la cancha, va a levantar las manos, moverá la cintura Echeverría, no creo que se anime, está toda la gente del Instituto, hay saque de manos para el Trico. Esperemos que la mueva alguno en el festejo, ¿no? En el segundo. Bravo estuvo muy cerca. Ahora, ya hace 10 minutos, por ahí que no tiene una llegada. Tuvo una de las más claras con Guerreiro de cabeza ya, con el arco desprotegido en la salida desesperada de Charini. Y había tenido una sobre el final del primer tiempo, cara a cara con el mismo Charini, que se quedó con la tajada del partido. Va Fabro. Intentaba pasar como un Independiente entre dos hombres. No pudo con el tercero. Va, la pelota para Ávila, pelota. ¡Qué línea, qué peligro! Va Ávila, marcado parado, mole. Pasó Ávila, puede estar el segundo de instituto. Golazo. Golazo. Lo hizo Ávila, lo veníamos marcando, es el más peligroso, apiló jugadores, lo dejó parado en el área Ginzer, el título lo merece, pero Instituto fue vivo, aprovechó el ingreso de Ávila y solamente por el 18, créanme, solamente por Ávila le gana este partido a Brown en 15 minutos y medio del complemento. La gloria 2, Brown 1. Uno tiene fútbol, está viendo, lo dijiste muy bien, Mariano, el único hombre que estaba complicando a Brown, la verdad que hiciste una correcta lectura de lo que estaba sucediendo, y el número 18 que ahora festeja levantando ambas manos con la platea que se levanta, que se pone de pie, complicó a Brown, apiló jugadores, pelota entre líneas, el fondo de Brown caminaba sobre la cornisa, ya no me había gustado el anterior, el trajín del partido no dio lugar al comentario, pero en la jugada anterior había pasado algo similar, después terminó definiendo mal en esa pelota que tapó el arquero de Brown abajo, claro, en esta no hubo contención, otra pelota larga, ahora se la queda el arquero de Brown, en esta decíamos apiló jugadores sobre el sector derecho de la defensa de Brown, Amague está dentro del área, la tercera terminó definiendo con el botín bien abierto, piecito bien abierto, como se le dice a los chicos para que aprendan, definen el segundo palo, Instituto sin merecerlo, se pone 2-1 con el único hombre que está haciendo algo dentro de la cancha, créanme que es real, con un solo hombre, Instituto se pone 2-1. Sabés que ahora lo vas a criticar a Pietravalo y lo va a meter al Toti, ya te lo digo. Le llegó en mal momento el cambio también, a mete la pelota, cae al buscar a Miranda, va a pelear el número 9, va el pájaro, empujaba, comete falta, hay tiro libre para Instituto, era Guerreiro, finalmente lo van a amonestar. Se violentó en la protesta, Guerreiro zafó el pibe de la carrota. Hay tiro libre para Instituto que injustamente gana este partido por 2-1 en 17. Queda mucho trigo, Queda mucho trigo. Quédate del otro lado, vos que estás en la radio, detrás de la computadora también, ¿por qué no? Récord total de audiencia. Todo el mundo prendido en hora tricolor. Único medio aquí en Córdoba. Siguiendo al trico con todo y por todo el país, junto al gran Mario Storni y a toda la muchachada del trico, algunos se le están bancando entre la multitud de Instituto, unos juegos bárbaros los pibes del trico que están aquí abajo, los de prensa y el resto del hora tricolor, se le van al público ahora, iba a decir que entra el partido ahora en un momento en el que hay que ser inteligente, tener paciencia nuevamente, volvemos atrás a lo que decíamos en el primer tiempo, ahora hay que ser inteligente, pensar, aguantar, que esas almas no empujen a su equipo y que no lo metan a Brown en el fondo, que su equipo se pueda corregir el planteo. Mirá qué fuerte que fue, va a ser expulsado, Si el árbitro tiene una falta, lo tiene que expulsar, porque la verdad que fue muy duro, tiene la tarjeta no, amarilla. Una locura lo de Tello. No quiere irse bajo un manto de puteadas, el árbitro se ha expulsado a uno y es bastante. Aquí en Alta Córdoba, con toda la multitud de Instituto alentando, era para expulsarlo Hereros, en la salida dejó la piernita arriba y le dejó la plancha a Echeverría, me parece que es Echeverría el que renguea ahora. Sí, a ver, Mario, ayúdame aquí abajo, el Toti Ríos, el pelado, lo veo, está Cajiano, está Stroat, me gustaría verlo Stroat con la velocidad que tiene Stroat, el hombre de los goles importante. Igual Toti, ¿de qué te dice? Igual Toti, acordate que lo saca Pietravalo. Acordate que lo hizo Pietravalo, y bien hace si hace eso, no por ir en contra de Pietravalo, por una cuestión obvia del jugador de partido para ir a buscar el empate, porque ahora tiene Brown un hombre de más y lo pierde increíblemente. La gente de Instituto quiere jugar su partido. La pelota para el hombre de Instituto, estamos hablando de Herero sobre la izquierda, va el número 11, engancha. Atención que está Ávila en el área, al autor del segundo tiro, el centro, ¡oh! Se complicó, Echeverría con Giordano, la terminó mandando el corner, el hombre del tricolore. Dice Echeverría, casi la manda a guardar Echeverría, es peligro, Mario, ahora sí Brown no la pasa bien, Sí, fíjate cómo Echeverría solicita y reclama a sus compañeros estar bien atentos, cómo el fútbol está hecho de momento, Mariano, es increíble, ahora es el momento de Instituto en el partido, si lo sabe aprovechar, lamentablemente ahora con un córner, tendremos otra vez que estar hablando de un Instituto que se viene, que lo asedia a Brown de Adrogué. El fútbol está hecho de momentos, este es el momento de Instituto, queremos que podamos salir, y se viene entonces el Toti Ríos, camiseta número 16, a ver si viene el cambio ahora o después del córner. Después del envío, desde la punta derecha va a ser, el fútbol es hermoso, son momentos, pero son momentos hermosos. a veces se dan, a veces son en contra. En este caso, en esa jugada cortita para Ávila, que vamos a decirlo, marcó un golazo. Viene el centro del corazón del área, saltaba de Miranda, no podía abismar, la terminan sacando, va ahora a pelear Miranda, el del Trico, la puso para Guerreiro, va a pelear el tanque. Fulminante, corrida, la terminó sacando de la cancha, no se cansa nunca Guerreiro, que tuvo su premio, pero hasta ahora Brown no le alcanza porque pierde 2-1 en 20 minutos clavados de este complemento. Se va a ir el Toti para la cancha, calidad le va a aportar Vico, bien ahora tirando un sombrero con bastante fortuna, Barbosa la metió para Miranda, ¡qué taco, es un golazo! ¡Va Barbosa, tiró Chiarini! ¡Tapó Chiarini, jugada fenomenal del Trico! Esto es Primera División, Storni, Esto no es B Nacional. Qué jugada que armó Brown de Adrogué, por Dios. Si pudiera ponerme de pie en esta cabina, lo haría. Qué jugada armó Brown sobre el sector derecho. Primero tirando un sombrero. Le aplauden a Chiarini, pero que se crea Barbosa que el aplauso es para él. Porque la verdad que la jugada fue bárbara. Terminó rematando y casi con una cachetada saca Chiarini esta pelota. Lo que era el empate de Brown. Ahí se viene el Toti Ríos. A ver quién sale, si tenés razón, ¿no? No, sacó un defensor. Lo sacó a Ginzer, a la mole. Que lo habíamos nombrado poco junto con Soto, pero que hicieron un papel bastante prolijo. Recién en la última jugada, pesaba por decir que Soto despejó muy bien ese centro tenido del córner. Lo habíamos nombrado poco, pero hicieron un papel prolijo. Sale entonces a Ginzer, ingresa el Toti Ríos, camiseta número 16, Leonel Ríos a la cancha. Enorme Chiarini, enorme Chiarini por él. Y justo sigue ganando este partido, recién se lo tapó a Barbosa. Y metió un remate violentísimo Chiarini con una mano. Salvó a su equipo. Se viene ahora a Instituto, que tiene un plus en cada ataque. Tiro libre ahora. Le cometieron falta a Telechea. Ahora sí, Brown no está bien abajo. Arriba sigue muy bien, pero abajo no está bien. No la está pasando tan bien el equipo de Pablo Vico. Pero yo le sigo teniendo fe. Le sigo teniendo fe porque este equipo. Digo, ¿qué más? Ahora hay tiro libre para Instituto. 22 minutos. Déjame volver un segundo por la jugada anterior porque. Me olvidé de decir que hubo un taco de Fabro que en una jugada de dos o tres toques quizás en el área, después terminó tapando bárbaro, pero bárbaro el arquero de Instituto. Ahora un tiro libre complicado, bien plantadito Brown ahí con las parejitas en el área. Viene el centro, tiro al arco por arriba, por suerte, acompañaba con una acción, elevando su mano, Giordano, hay tiro de meta. Para el Trico lo va a hacer Giordano, le va a pegar seguramente otro hombre, no Giordano, porque está en una gamba. Era la noche de los cordobeses, está lo digo porque estamos en Córdoba, sino porque ya marcó el cordobés de la Carlota, Guerreiro, y recién casi marca. Esperemos que así lo sea. La baja de pecho Guerreiro, pero llega hacia el campo propio para que la tenga Herero. Pasó Herero, sacó la gambeta, atención. Se viene Instituto ahora con Juan Martín de Bolívar, entra para el jugador Herero, se termina cayendo. Se la roban sin falta, esa fiesta balo, bien, sale jugando limpio, Brown por la derecha con Fabro, toca ahora con el Toti Ríos, de primera quería con Fabro, se la tocan sobre un costado, con la Pico en defensa, está Cajiano, está Greco, Brown está bien, no necesita, por cansancio, una modificación, esperemos que el gol llegue antes de lo previsto, el empate lo merece el Trico, parecía ganarlo, lo está perdiendo, por cómo es el fútbol, 23 minutos, 2-1, gana la gloria, hay lateral para el conjunto local. Su gente disfruta, porque Instituto no había hecho ningún gol. Y este segundo muy lindo gol. Con eso le alcanza para ganarle a Brown. Y para sumar 4 puntos en el campeonato, uno más que Brown. Pelea en la mitad de la cancha Pereira. Qué buen partido el burro. Juvenil del Trico comete falta en esta acción. Se queda tirado el hombre Instituto Bismara para ganar algunos segundos, para respirar, para acomodar a su equipo. Y para que el tiempo se repliegue defendiendo lo que va a ser esta acción del conjunto cordobés, Mario, en 24, corre complemento. Para que comprendan cómo está marcando ahora Brown de Drogué, Barbosa por derecha, Soto y Echeverría los centrales, y baja un poquito Facundo Lemo, que se suma como volante, como lateral por izquierda, como lo había hecho en los dos primeros cotejos que disputó Brown en la B Nacional. Con la camiseta número 11, hace las veces de marcador de punta, de número 3, ahora se acerca la jugada por el hombre del Instituto que está caído, tiene que aguantar este momento, Brown. No es justo lo que está pasando, pero el fútbol no conoce de merecimientos. Gana Instituto 2-1. Tuvo una Joel Barbosa, que créanme que fue una jugada bárbara de Joel, armada junto con Fabro. Sacó Chiarini, que como decía Mariano, por él no está el partido 2-2. Esperemos poder sobreponernos a este asedio de Instituto, que con su gente que ahora se levanta, está complicando a Brown de Adrogué. Esperemos poder sobreponernos, decíamos, y lograr el empate que por lo menos creo que Brown merece. Ni que hablar, que lo merece. El partido detenido, vendemos, Marcelo. El sitio oficial de tu pasión se llama www.seabrondeadrogué.com.ar. Hacete socio de Bron, el club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. Lo atiende fuera de la cancha Bismara, el número 5 da Instituto, con 9 momentáneamente Instituto, porque tiene un expulsado y porque ahora lo están atendiendo a Bismara, que voltearon feo en serio. Viene el centro de Herero, buscando a Juan Martín, sale entre Soto y Echeverría Giordano. Se juega de mano para Lemo, Lemo para el Toti Ríos, la primera clara que toma el Toti. Cruza la mitad de la cancha, dale Toti, me gusta ese tranco, levanta largo. El envío para Lemo, lo va a llegar. Mirá cómo se fue frenando el balón, pero igualmente había minorado la corrida, Facundo. Buena Toti, dale que alguno va a salir. 25 minutos, 23 segundos de este complemento. El saque de meta es para el conjunto de Instituto, que gana por 2-1. Pizzería, restaurante, cafetería El Faro. El Faro, la esquina de la pizza. Macías y Esteban Adrogué. Pedí tu delivery al 4293-5307 o al 4214-4144. La bajaba, mirando para el Toti Ríos, la tiene otra vez el número 16, traslada el balón, cruza la mitad de la cancha, se mete en terreno de Instituto. Sobre la izquierda, volcado cerca de Lemo, entrega para Facundo, va el hombre de Balcarce, se mete hacia adentro, tocó para Guerrero, se dio vuelta, bien, bien, Guerrero, pasa Guerrero, no, se la tocaron justo, se la sacaron del buche. Ahora la tiene Instituto, la quiere sacar desde el fondo, se puede equivocar, se quiere meter Fabro en el área, fue al piso, pasó contado para salvar a su equipo, quedó tendido Fabro, muy dolorido Fabro, lo pisó Masu. Tobillo, pierna derecha, se toma Fabro cuando la pelota sigue en juego, ahora saliendo con Soto, preocupa en el banco de Brown, que se paró de golpe, ahora se detiene el juego, veremos qué pasa, pero preocupa, sí, porque queda tendido Fabro, entonces tomándose el tobillo de su pierna derecha. Esperemos que no sea nada, esperemos que no se reponga, que arma una linda jugada. Este muchacho va a todas, ¿eh? Anda bárbaro. La verdad que los dos puntas que tiene Brown, sobre todo el partido que está haciendo Guerreiro hoy, es muy bueno, es muy interesante. Es muy interesante el movimiento que hace sin pelota. Y bueno, esperemos que Ríos le aporte claridad al ataque de Brown. En los primeros minutos o las dos primeras pelotas que tocó, parece que quiere hacerse dueño un poquito del ataque de Brown. La primera con algo de imprecisión, una pelota larga en la cual no se entendió. Tendría que aparecer un poquito más el aporte de Pietravalo para que el Toti justamente pueda soltarse y generar así un poquito más de peligro. El análisis de Mario Stornia, ahora tricolor, cuando Brown sigue perdiendo por 2-1 con Instituto. Lo vi por FM 100.9, para M650. Saludo grande para el mágico Brasil y para toda la monada que nos está escuchando desde Adrogué, Sala Mármol, Lanús, desde todos los sectores, por internet, en todo el mundo, a través de www.premium.com. La tiene el trico, a Pietravalo, entrega para Toti Ríos, dale Toti, dale, dale que lo empatamos, la puso para Lemo, Lemo se la lleva por delante, recupera Instituto, la tiene Ismara, otro hombre tirado, lo van a sacar de la cancha, ahora se rehace el hombre de Instituto, era Ávila, al piso otra vez, un hombre de lateral para el Instituto, la terminó tirando afuera, el hombre del trico, a la altura de la mitad de la cancha, 28 minutos, se consume el reloj. Y el trico pierde, mirá cómo se tira ahora, otro hombre de Instituto, Bismara Tomás, es Bismara, me parece que no da más. Solito. Y el reloj corre, Mario. Sí, solito pidió el cambio, estamos casi pisando la media hora de juego, entraríamos en los últimos 15 minutos, después veremos cuánto adiciona el árbitro Tello. Mirá las ganas que tiene Greco de entrar aquí abajo. Mira para el banco, ¿no? Mira Greco, cada 10 segundos al banco esperando un guiño que lo llamen. Yo tengo Greco 9 de oro. Espera por su tanto en el Nacional para seguir metiéndose y escribir historia. Su nombre Greco se ha estampado en la tribuna del Estadio Lorenzo Landilla. Ingresa el carrito médico para llevarse al hombre de Instituto. Qué noche, qué noche. Falta un resultado aquí para decorar esta noche. Lamentablemente Brown pierde por 2-1 en 29 clavados. ¿Y a Instituto qué le queda? ¿Una variante? A Instituto le queda un cambio. Veremos ahora quién es el que se retira entonces. El hombre tendido en el piso. Para mí era Bismara, Bismara, ¿no? Ha pedido el cambio. Se retira un coqueto carrito de lesionado. Ah, el de Brown no tiene nada que envidiarle, Cambia no, el color, no. Tiene unos paros, mirá. Pero porque el Instituto juega de noche. Brown no juega de noche. Exactamente, bueno. El 5 se va, anótelo. Es el 14. Ingresa entonces el número 14, Cherrea. ¿Cómo es? Cherrea, según el resultado acá, ¿correcto? No tenía ni idea, vamos a mencionarlo así como lo mencionó el comentarista. El 14 en la cancha, presentamos formalmente Marcelo la variante en el conjunto local que gana por 2-1. Hacete socio de Brown, el club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. Juan Escarrea entonces es quien hace su debut salió lesionado. Entonces, Bismarck, camiseta número 5, ingresa Juan Charrea. Charrea para la cancha, viene la pelota cerquita del área, Serrano completa en la marcación de cabeza, Barbosa, le quedó a Herero, qué peligro, le dio, y tapó Serrano, bien parado en el centro del arco, la tiene el hombre oriundo de Aedo, le va a pegar fuerte a ese balón buscando seguramente la cabeza de Guerreiro, va a saltar el tanque, sin embargo va hacia la posición de Miranda, devuelve el fondo de Instituto, no la podía controlar Pietralo, que no entró en el circuito de juego. Lamentablemente Martín por ahora, quedan 15 minutos a hacer descuento, levanta ese balón Barbosa que se perdió la más clara en este complemento, lo que era el 2-2 después de lo que había sido el segundo, un manotazo de Barbosa, se va de la cancha. Roja. Amarillo, mira, bien techo. Es raro porque viste, generalmente los árbitros tienen la tarjeta roja en el bolsillo y la amarilla en el bolsillo del pecho, este tiene las dos en el bolsillo del pantalón, por eso rápidamente dije roja, por qué susto, la misma lectura que acabas de comentar, una jugada que se puede interpretar como un manotazo casual, termina Joel Barbosa colocando la cara, la mano sobre la cara del Instituto, cae al piso este, exagerando obviamente la jugada de Sávila, creo. Este es un partido accidentado, Torni, créame, que puede llegar a ver los goles sobre el final, créame. Hay tiro libre para el Instituto, viene el centro de Herero sobre el segundo palo, va a saltar sin complicaciones, Serrano, vendemos por uno, Marce. Pizzería, restaurante, cafetería El Faro, El Faro, la esquina de la pizza. Macías y Esteban Adrogué, pedí tu delivery al 4293-5307 o al 4214-4144. Va el Totti, traslada, entrega la mitad de la cancha para Pereira, la tiene el Trico, va por el empate, pierde 2-1 el equipo de Bicolo, vivís por la hora, Tricolor único medio, en este rojo y negro, aquí en la ciudad de Córdoba. Y ahora hay falta sobre un hombre de Instituto, es Pereira, ¿está molestado Pereira o no? No, por ahora no, pero camina al borde de la amarilla, comete otra falta ahora. Creo que Brown ha vendido la salida de Maidana en la zona de volantes, porque no entra todavía, como bien decías, en el circuito de juego del Tricolor, el número 14, Pietravalo, que además queda un poquito lejos de la jugada, a mi criterio, tendría que colocarse en una posición para estar un poquito más activo, y no quizás tan alejado del circuito de juego o del lugar por donde pasa el balón, que allí tiene que estar, por lo menos a mi criterio, un hombre que ocupa esa posición. Última modificación en el Tricolor, dejó con las ganas, el 9 de oro, la presentamos, pero la tercera modificación en Brown. Pizzería, restaurante, cafetería El Faro, El Faro, la esquina de la pizza. Macías y Esteban Adrogué, pedí tu delivery al 4293-5307 o al 4214-4144. Se viene el Instituto con Guanchope, Ávila, el autor del segundo, levanta el balón para Juan Martín en el área, chica tenaza esa pelota, vamos con la modificación, Mario. Ingresó entonces Cajiano con la camiseta número 17, se retiró Miranda, camiseta número 9, entonces otra vez hace su ingreso como en Avellaneda, si mal no recuerdo, Jeremías Cajiano con la camiseta tricolor. Un fenómeno, Guerreiro luchando, batallando en la mitad de la cancha, consiguió una falta, la jugaron Rantotti Ríos, Valtotti. Ahí va, hacia el centro del campo, la tocó ahora para Cajiano, la primera intervención del número 17, le pasa el Totti, dos ex independiente, va Cajiano, puso el balón sobre la izquierda para Lemo, enganchó a Lemo, pasó bien, le va a quedar ese balón a Pereira sobre la mitad, dale burro, le dio Pereira, débil, el remate de Pereira, tenía, era muy lejos, pero claro, en la noche de los plazos, como el de Guerreiro, como el de Ávila, ahí saque de mesa para el Instituto, Mario. No hay que perder la prolijidad ante todo, en este momento Brown creo que termina pisándose un hombre con otro, es débil el remate de Pereira, hay que mantener la calma, hay que mantener la prolijidad para poder empatar este partido. Va Barbosa, que recién se salva de que lo rajen, tiene un manotazo en la mitad de la cancha, mete el pelotazo largo buscando a Cajiano, corre con mucho esmero, Cajiano que no va a llegar primero, se va a un Frontini para salir de la línea, va el Edson de Río, le pasó bien Frontini, mira que bien que le hicieron con Herederos, le hizo rebotar Herederos. En Pietravalo, dos ex Pelesar y lateral para la gloria. A la altura del banco de Kudelka, cerca del banco de Vito. Va a ganar metros con un par de pasitos para acercarse a la mitad de la cancha. 34 minutos, sí. Me animo a decir que el Instituto va ratificando un poquito la ventaja que saca, porque se hizo de la pelota, porque de a poquito va inclinando el terreno, porque creo que en posesión decía, cuando observábamos una jugada sobre el banco de Pablo Vico del Totti Ríos, está confirmando un poquito la ventaja que tiene. Se hizo del balón, acomodó un poquito el circuito de juego y creo que para esto fue fundamental el ingreso de este hombre que se para aquí frente a la cabina, el número 18, porque le dio mucha frescura al ataque del equipo local. Hay tiro libre para el Instituto, lo había bajado feo ya de tiempo. Pietravalo a Herederos, le toman de la camiseta, hoy ya no lo puede parar, aguantó que tocó de primera para Herederos, lo mata, se tira otro fondo de la cancha. En 35, clavados, y 35, quedan 10. Al saque de meta para el tricolor que gana por... Pierde por 2-1, gana Instituto, ya le tengo fuerte Echeverry, ojalá ganara Brown 2-1. Parecía ganarlo Brown cuando estaba 1-1, tuvo clarísimas chances, pero como dijo Storni, el fútbol tiene momentos y esos momentos mejor lo supo aprovechar la gloria. Hay lateral para el equipo local, lo hicieron para Juan Martín Gasti, igual Sorte la saca de la cancha, gana metros de manos, ahora Instituto para hacer otra vez ese lateral. Se acerca Areros, la pide, no se la dan, la tiran arriba para Ávila, la bajó bien para Juan Martín, tiene un sombrero, pasó, la puso para Ávila, se la tocan afuera, era Barbosa. Ahí saque de manos otra vez para el Instituto, que se va acercando como en el rugby, cerca del área de Giordano, y controla ahora el reloj el equipo de Kudelka. Viene la pelota para el número 14, Echerrea, ahí va, tocó bien sobre la derecha para el número 4, que ni lo anoté en la planilla, no sé dónde está el 4, Parrini, Elian Parrino. Parrino, ahí la perdió, pero igualmente la tiene Instituto sobre el círculo central para Hereros. Traslada el ex hombre de Vélez Arfield, tiene una gran claridad en su juego, Hereros, en esta entre un sigilo, por eso recuperó Barbosa, quería juntarse con una pared, el cordobés Herrairo con Barbosa, y la termina perdiendo, va al piso, ahora Fabio se la saca de la cancha, Hereros, que vive en el suelo también, en el roce permanente, el hombre de Vélez, desprolijo el partido ahora, ha caído en un pozo por el lado de la producción de Brown, esto le viene al dedo, al pelo, perdón, como ha dicho, al dedo, a Instituto, porque controla y gana el partido por 2-1, pero queda mucho tiempo. La pelota a la mitad de la cancha para Echerrea, toco para Miranda, mirando para Echerrea, Echerrea para Hereros, de Rivera la levanta para el jugador Telechea, la puso para Ávila, va a cerrar, Sotka, no, ahí va a quedar enganchado Guanchope. Ahí, tiro libre para Brown en la salida. No tiene que enloquecerse Brown en esa salida, porque los volantes salen desesperadamente a buscar la pelota, y ahí se generan los espacios, ahí con un poquito de lectura de juego, cualquier hombre del Instituto mete una pelota a espalda de los marcadores de punta, de los marcadores de punta de Brown, de lo que bien digo. Se viene el Toti, metió para Guerreiro, quería meter de profundidad a ese envío, no llegó por un perito Guerreiro, también lo sacamos desde el fondo del Instituto, pero le cae a Soto, replegado ahora el conjunto local, y Brown va con todo el amor propio, ahora le falta fútbol, sí, pero tiene atacantes de lujo, lo ha mostrado Guerreiro. Ahí tiene ahora, que estar parado Brano, ahí tiene que estar parado Brano de Rodríguez, Mariano, perdón. Agita el árbol, esperemos que caiga el fruto, la quería aguantar de espaldas al arco Cajiano, va el Toti Ríos, dale Toti, dale, entregan para Pereira, Pereira levanta la cabeza, juega corto para Pietro Valo, filtrándolo para el Toti, levantó, que buena para Cajiano y cerró justito Frontini, bien Toti, así te queremos, Toti, dale viejo, va ahora a cerrar Barbosa, cabecea atrás al área para que tome ese balón con las manos Giordano, juega rápido con su mano para Sote, va a salir el Moicano, ahí va el Correntino, adelante el balón sobre la izquierda para Echeverría, toca corto para el Burro Pereira, ahí va 5 de Brown, el Burro toca para el Toti Ríos, en un metro más adelante sobre la izquierda pasó Echeverría, me gusta esta, jugó con Lemo, buena asociación, entregó con defectos Lemo, le cae otra vez el balón al Burro Pereira, juega la fecha y gana, de la mitad de la cancha, juega sobre la línea para Lemo, va Facundo, no se cansa nunca el hombre de Balcalce, juega adentro para el Toti Ríos, levanta la cabeza, la pone en profundidad para Guerreiro, me gusta, date vuelta, date vuelta, tanque, me gusta, el tanque pelea, toda se la termina sacando entre dos en el camino del balón, surge Pietro Valo, cabeza hacia adelante, no puede, devuelve el fondo del Instituto de Cautores a Pietro Valo, está el número 14 del tricolor, ve libre al Toti Ríos, que se mueve por todo el flanco de ataque, y por el centro también, enganchó bien el Toti, la puso para Fabro, un poco pacado, Fabro tira el centro, ahora Fabro el segundo palo, sobra Lemo, atención, le queda Lemo, puede ser el empate, tiró Lemo, Charín, Charín, Charín, y rebote al medio, y nadie la pudo empujar, Charín, otra vez, qué remate que sacó Lemo, se salvó Instituto, se salvó la gloria, Mario. Bien Lemo, pero claro, Brown no había podido llegar a llenar el área, como se dice habitualmente, entonces el remate de Lemos que terminó en manos de Charini quedó sin efecto porque el rebote fue hacia el medio y así estaban los hombres. Va a pasar el Toti por Barame, se viene Pereira, la levanta Pereira, la Lemos anunciado, pasó, sin embargo, va Lemos tirando en esta, Facundo tirando, tiró el segundo palo, puede estar, va Cajiano, oh, con la mano Charini, la tiró al córner. Con la mano Charini, la tiró al córner, sin duda la figura, por mi Charini, el uno de Instituto, es la figura, y tiro de tiro para el tricolor. Bien, Brown, que te decía que tiene que estar parado ahí, que tiene que ir, que tiene que buscar el partido, tuvo dos seguidas el trico que busca el empate, ahora sí, con todo al área de Charini, que y la de los 40 por arriba, quiere el trico, le tengo fe a Soto, en esta viene el centro del segundo palo, no lo podían bajar, le cae el rebote a Pablo, meter otra vez Martín, estaba Brown en el área, el segundo palo para Barbosa. No se puede traer, se perdió por el segundo palo de Rayo y Soto, increíble, se salva otra vez Instituto, la jugó bien Barbosa, lindo y gran centro de Fabro, que apareció libre en el rebote, va a insistir Brown con un lateral, 39-55, 39-56, la pusieron para el Tati va a jugar con Pietra, va a levantar a Pietra, dale León, la tiró para Pereira, va el burro, libre, hay dos jugadores de Brown sobre la izquierda, uno es Lemo, la bajó a Lemo, tira el centro Lemo, está el empate, nadie para empujarla, sale Charini con una mano, la termina sacando a Charini, y la saca de la cancha para completar un defensor de Instituto. Otra vez se salvó la gloria, el Trico merece ampliamente el empate, no sabe cómo frenarlo la gloria. Por un momento casi que se juega sin defensas el partido, pero están haciendo las cosas bien en ataque, que están haciendo un partidazo, Torne. Totalmente, como decíamos, en este jueguito de los momentos, es el momento tricolor, termina cobrando el árbitro, falta en ataque, la pelota estaba en el área de Instituto cuando salía Charini. Muy bueno lo que está haciendo Brown ahora, que con amor propio, con mucho amor propio y con mucho empuje, lo pone casi en jaque y al borde del empate. La tiran atrás para Serrano, ahí la tiene Serrano con defectos. Juego otra vez para Echeverría, se le escapa de la cancha al hombre del Trico. ¿Para qué se la dan si está en una pierna Serrano? Error ahí, hay lateral en frente del área de Serrano para Instituto, Marcelo. Hacete socio de Brown, el club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede, Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. Va a venir el envío de manos para la gloria, 41 minutos y fracción de este segundo tiempo, gana Instituto por 2-1, lo vive por la hora tricolor, aquí por FM 100.9 Premium Classic, y por AM 1650, viene el lateral centro del área para Juan Martín, despeja, un hombre de Brown, la deja pasar el Tote Ríos, no pudo conseguir ese balón, la tiene Instituto, qué peligro, van a meter el centro para Alga y cierra, viene la marcación de cabeza Soto, que cae HR, HR para Herreros, de primera entrega mal, surge Lemo, en el sector del balón, la tira arriba para el Toti, va al piso, quería ganar esa cosa, la hacía rebotar Cajiano, en un hombre de Instituto, finalmente la terminó sacando directamente de la cancha, ahí lateral para la gloria, queda cada vez menos, pierde el Trico, no lo merece, créanme que generó un montón de fútbol, no lo hizo y no quiere exagerar en toda la área metropolitana generando tantas chances, porque incluso cuando le ganó 4-0 a los Andes había generado 5-6, hoy generó arriba de 7-8, clarísimos, Mario. Sin duda, 7-8 situaciones de gol tuvo Brown, algunas muy claras, otras no tanto, pudo concretar solamente una, justamente la que menos se acercó al área, porque fue un remate de larga distancia en el gol de Guerreiro. Ahora otra vez Instituto con la pelota, otra vez Brown retrasado, campo de juego. Pero bueno, es el momento justamente que hay que aprovechar para plantarse en el campo de juego. Son pocos los minutos que quedan. Brown tiene que aprovechar justamente los 3 o 4 minutitos que puede tener, más lo que adicione el árbitro, para ver si puede lograr el empate. Debería ser lo más justo, ¿eh? Sería lo más merecido, lo más justo que Brown pueda llevarse por lo menos un punto de aquí del Monumental. No deberían ser menos de 4, Mario, los minutos de adición, porque estuvo muy detenido el partido. Alto Tirrío sale del círculo central, se metió en el campo de Instituto. Bato tira, tiró arriba donde no había nadie. Tenía uno en cada punta y la tiró al medio. Sale ahora Herreros de Pica, Juan Martínez, lo sigue con lo poco que le quedan los físicos a Barbosa, que ha jugado un gran partido por momentos. Y se perdió la más clara en este segundo tiempo para empatarlo. Hablar de Charini, hay que hablar de Charini, la gran figura de este encuentro, impresionante, el arquero de Instituto, el número uno, Super Charini, para tapar ocasiones de gol impresionantes. La condición de este arquero, la verdad que es el diablo, uno de los grandes arqueros que tiene el fútbol cordobés. Se la meten arriba para Ávila, el autor del segundo, que después del gol no tocó una. Lo voltean, le cometen falta a Echeverría. ¿Te gustó o no la labor de Echeverría como número 3? Se fue acomodando de a poquito, me parece que en el segundo tiempo su labor fue creciendo, fue de menor a mayor, como quien dice, se fue acomodando en el campo de juego. Luego cuando Brown logró el empate, estaba bastante cerquita del volante por izquierda, que era es Facundo Lemo, entonces ahí quizás con el campo un poco más protegido pudo desenvolverse mejor, pero no me disgustó para nada la actuación y el debut del ex hombre de Almirante Brown y de la reserva de Boca, surgido, como vos decías, en las inferiores de Talleres de Escalada. 44 minutos, falta uno más el descuento. Atentos a lo que adicione el árbitro Tello. Hay tiro de esquina para Instituto. La hicieron bien para ganar tiempo y terminaron consiguiendo un córner. Solamente Juan Martín en el área. Hay 1, 2, 3, 4, 5 hombres de Instituto que se quedan en la mitad de la cancha para un eventual contra del Trico. La recupera Shotten y ahí va la contra. La tiran para el Tati Ríos. Dale, Brown. Dale, Brown, que existen los sueños, las utopías, existe todo. Y el milagro. Y aquí en Córdoba no va a ser la excepción. Va Fabro por la derecha. Adelanta el balón para Barbosa. Va Joel. Atención con este tándem. Pasó a Joel. lo termina frenando. Ahora nosotros se recupera Pablo sin falta, viene al piso otra vez el hombre de Instituto, va Joel, gana sin falta, de una mano Echerrea al marcador que estaba por este lado, la termina haciendo rebotar el Burro Pereira, un hombre de Instituto, era el número 14, el mismísimo Echerrea, y gana el lateral, el Trico, va Toti Ríos, levanta la cabeza el Toti, busca pase la pincha para Guerreiro de espaldas al arco marcado por Mazuero. Va a salir jugando dos pelotas en la cancha, Hereros, ante la marca del Toti Ríos, dale sin falta, son dos contra uno. Se le escapó de la cancha el hombre de Instituto, y lateral para Brownlow, toquetearon bien entre Toti y Fabro. Se viene el balón directamente para Guerreiro, qué partido que jugaste, Nere, se acalambró, Se acalambró y lo perdió Brown en esta jugada, a Guerreiro, quedó tendido, el cordobés de la Carlota la meten ahora para Cajiano, solo, de espaldas al arco, va Cajiano, intenta darse vuelta, la toca para Guerreiro, que está en una pata, toca de primera para el Burro Pereira para Cajiano, Cajiano de primera para Pereira, dale Pereira, dale mate, hay mate Pereira, la metió en el área, la pinchó para Lemos sobre la izquierda, cabecea, Lemos al corazón del área, va a salir Charín, que va a mitad de pelo, cometió falta. El hombre del Trico adentro del área se lo llevó puesto a un defensor de la gloria. Se levanta el público. Ya tenemos 46 minutos. Injusticias, si las hay en el fútbol. Hoy se dan cita aquí en Córdoba. Vamos a ver hasta cuándo se juega este partido. Se levanta el público del Instituto que pudo gritar por primera vez goles en este torneo y está consiguiendo los primeros 3 puntos. Se va acabando la historia aquí. No sé si le quedará alguna chance a Brown. No sé si quedará... Ya milagro no, porque el empate incluso no sería gusto a poco, porque estás rescatando un punto cuando fuiste muy superior y cuando hiciste al arquero rival figura, pero digo, Brown lo tendría que estar ganando. Y eso que jugó más de un tiempo con un hombre de más, y así todo no pudo ante Charini, porque Charini fue el gran responsable. Va Toti Ríos, el partido no termina, sigue. No pone Toti Ríos para Lemos, se levanta al centro, pasadísimo. A esta hora del partido cuesta meter ese pique y llegar al fondo con precisión. Justamente Lemo, que exige su físico hasta el máximo en la última jugada, llega casi sin piernas al fondo y tiene un centro muy defectuoso. Me llamó la atención que en la jugada anterior, Cajiano, un hombre con mucha experiencia, fue a buscar esa pelota de espaldas y terminó generando una falta en ataque cuando tenía quizás la oportunidad para intentar algo más adentro del área. Se va apagando el partido, se va apagando también la velita de la esperanza que teníamos de que Brown rescate un punto. A ver la última, Mariano, a ver si esto es la última, puede ser, y puede ir adentro, Charini, hay que hacerle otro, va Fabro por la derecha, lanzó el centro, el segundo palo, la toma el fenomenal Charini, la figura, escuchá los aplausos para Charini, que en el medio del segundo tiempo recibió una ovación impresionante, lamentablemente lo sufrió Brown a Charini, que tapó todo con las manos y con el cuerpo, porque ese mano a mano en el final del primer tiempo cuando estaban las cosas 1-1 lo tapó con el cuerpo, Guerreiro, de gran partido, va el Trico, sigue el juego del partido, 48 clavados, 3 de adición y sigue, que una más hasta los 49, ya tiene Toti Ríos, es la última del partido y es para el Trico, va Toti, la pisa, ya juega para Pietrabalo, a la derecha lo tira Fabro, levantalo Martín, dale que es la última, decidió jugar corto para Toti Ríos, de espaldas al arco, juega con Pietra, dale Toti, dale que se termina, levantá la Pietra, dale, está Guerreiro en el área, también está Cajiano, levanta la pelota, atención, va Cajiano, se quería bajar para Lemo, tiro de esquina, termina cabeceando un hombre de Instituto al tiro de esquina y va a ser la última, Giordano no va porque no tiene piernas, no, mirá, offside terminó cobrando, mamita, terminó cobrando offside el asistente número uno y hasta aquí llegó la suerte de Bromo, Giordano, me parece, Seguramente sí, nos ilusionamos con el córner, se acaba pidiendo que vayan los centrales porque era la última, pero bueno, cobró offside, no pudimos apreciar desde la cabina esta jugada, se diluye el partido, entonces, cuando Brown va a sacar de manos con el jugador Soto, a ver si tenemos una más o se acaba. Me parece que no, lo termina Teso, lamentablemente. Tratado el pueblo tricolor, inmerecida caída del Trico aquí en Córdoba. No quiero decir digna labor, excelente labor. No se tuvo suerte, viejo. Brown jugó con un hombre de más, hizo el gasto. No había arrancado bien, es cierto, no había arrancado bien. Los primeros 25 fueron complicados, incluso Instituto consiguió la ventaja, pero después Brown jugó un partidazo, y por esas cosas del fútbol, por los momentos, como decía el comentarista Mario Storni, Instituto aprovechó sus momentos, entró hábil a jugar el segundo tiempo, y gracias a él la gloria festeja este triunfo que va a analizar Mario Storni después de este final del partido, como hacemos formalmente aquí en la Hora Tricolor. Dale, Marce. Final del partido y vos lo viviste por La Hora Tricolor. me quedo la verdad con la sensación de la derrota, obviamente, pero con el gustito de un muy buen papel que hizo Brown de Adrogué en este estadio de Alta Córdoba, en su primera parada lejos de casa, en estos 800 kilómetros que recorrió Brown para venir acá, ha dejado una imagen digna, una imagen de un equipo sólido que supo leer los momentos del partido, que supo aprovechar las situaciones que tuvo, que supo generarle muchísimas situaciones de gol a un rival, que claro, en el primer tiempo demostró muchísimas falencias y fue ahí quizás cuando Brown le apretó un poco. Con el correr de los minutos se fue acomodando Instituto en el campo de juego, fue aprovechando sus momentitos que tenía, generó después alguna situación de gol, no con mucho peligro. Decíamos, mientras la gente aplaude al equipo local, decíamos, Mariano, que Brown ha hecho un papel muy digno, ha corregido su actuación desde los primeros minutos, que empezó un poco dubitativo y casi miedoso, si vale el término, pero bueno, termina llevándose el mérito el equipo local, que recoge los tres puntos. Brown viene hasta aquí, se va con las manos vacías en materia de números, pero me parece que es bueno tener estas actuaciones porque el análisis hacia adelante permite trabajar sobre una base sólida. Brown tiene muchísimo para aportar en este campeonato, por lo que fuimos viendo de los rivales, incluso me parece que hay equipo, como se dice habitualmente, me parece que hay un cuerpo técnico que hizo buenas lecturas de los momentos del partido y esperemos que Brown pueda crecer y que vaya de menor a mayor. Pasaron tres partidos y terminamos recogiendo aquellos puntitos, aquellos tres puntos valiosos de Avellaneda. Lo más preocupante a mi entender del campeonato fue el primer tiempo versus Defensa y Justicia, que la verdad que Brown se vio muy superado, pero bueno, ahora en este momento cabe el análisis sobre este partido de Instituto y me parece que, para cerrar un poquito, hay mucho para crecer, hay mucho para seguir sumando y Brown tiene una buena base, tiene un equipo que es de esta categoría y esperemos que pueda hacer un digno papel. Sin duda, Brown demuestra no estar de paso aquí en la B Nacional, más allá de que estamos hablando sobre un resultado negativo, mismo a como había ocurrido contra Defensa y Justicia, y como bien marcó Mario Storni recién en su comentario, pero digo, da muestras de que tiene equipo para pelear en esa categoría y para ser superior a varios conjuntos. Hoy fue superior Instituto en su cancha. La gente que está escuchando del otro lado, para graficarles, tiene que entender que hoy había aquí 20.000 personas. Yo creo que sí, entre 15 y 20.000 personas, más cerquita el número de las 15.000. Las cosas van sucediendo y veremos después con el correr de los partidos y con el correr de las fechas si el análisis que hacemos hoy de este partido es válido. Veremos cuántos equipos vienen aquí a este estadio y cuántos equipos pueden ganar y pueden generarle a ese equipo de Kudelka tantas situaciones de gol, porque termina siendo Charini la figura, termina salvando a su equipo, le termina salvando la ropa al final a un equipo que ahora retira al jugador Ávila, claro, con una ovación tremenda, hizo un golazo, yo también lo aplaudiría, le soy sincero, si fuese dicho Instituto, el gol que hizo fue para aplaudir. Decíamos que con el correr de las fechas evaluaremos a ver si lo que hizo hoy Brown es meritorio o no. Yo creo que sí, creo que, como vos decís, demostrará no estar de paso en esta categoría, falta muchísimo, es un campeonato durísimo, tremendo, va a tener canchas duras y mucho más duras como que esta, pero la ilusión está, me parece que tiene un equipo que puede hacer un gran papel y que sobre todo puede generar situaciones de gol, que es lo que más se destaca en el fútbol vive de goles, y si no genera situaciones no lo vas a poder marcar. Por eso no nos vamos preocupados, nos vamos tristes por la derrota, pero no preocupados. Se puso la firma al comentario de lo que ha sido la derrota de Brown 2-1 a manos del local de Instituto, el señor Mario Storni, aquí por la Hora Tricolor. Ingresan tres perros dentro de la cancha, mirá cómo deambulan por el verde césped del Monumental de Córdoba, felices ellos, le faltaría un balón para corretear tras él, nosotros no tan felices, muy tristes porque tendremos que recorrer 800 kilómetros de vuelta masticando la bronca de una derrota injustificada sí por Chini, pero inmerecida, como bien decíamos durante toda esta transmisión y en el mismo comentario de Mario. Yo no sé qué te queda para agregar, Mario, cuando se da este tipo de derrotas yo quiero hacer así, apagar la consola y masticar bronca y volver para Drogué, porque sé que ahora voy a volver para Drogué.